hoy día vamos a tener una clase de dermatología. La idea es que les voy a comentar acerca de las dermatosis más frecuentes y del tratamiento. Toda la información ya va a estar en su aula virtual, así que en verdad es un poco necesario que tomen apuntes. Por mientras, antes de que... bueno, sí que va a ser fácil, pero... Yo les traje, porque no, nada mejor que más que les explique qué es una loción, qué es una crema base, les traje todas las cremas. Así que ustedes se lo pueden ir rotando, porque esto es una cosa, seguramente van a tener más información dentro del... Tienen un curso especial. Pero por mientras yo, por ejemplo, les voy a hablar que para el acné no sirven las cremas muy pegoteadas, y la idea es que vayan tocando y sintiendo cuáles son las cremas para cada cosa. ¿Ya? Así que siéntanse libres de abrir, tocar y pasárselas porque son para ustedes. Porque esto es muy importante, dermatología, a diferencia de otras ramas de la medicina, no solamente importa el principio activo, sino que importa la base. Porque yo no saco mucho en poner un principio activo maravilloso en una base que no va a servir para la piel. Y tampoco es necesario que en este momento se la vendan todas ni nada, sino que yo les voy a ir diciendo más o menos lo que con más o la alergia de piel está condicionado básicamente por humanos tienen un sistema inmunológico que todavía no está completamente maduro, tienen esta inmadurez relativa de la permeabilidad de la epidermis, por lo tanto hay más sustancias que pueden penetrar, y ustedes saben, el sistema inmunológico, si hay algo que toca la epidermis, en una epidermis sana, no hay cómo, el sistema inmunológico no lo puede sensar, pero si hay una disrupción de la barrera cutánea, obviamente esa sustancia va a traspasar y va a provocar alergia. Y eso es lo que pasa en los niños atópicos. La gente que tiene dermatitis atópica tiene dos alteraciones principales. Uno, que tiene la piel bien seca. Y el sebo es nuestra principal barrera primaria para diferenciar el mundo exterior de nuestra piel. ¿Ya? Por ejemplo, el smog, el polen, los perfumes, todo eso se queda pegado en el sebo y no penetra las capas profundas de la piel en una persona normal. Y por eso nosotros nos podemos poner perfume y no nos da alergia. Sin embargo, los niños con dermatitis atópica tienen la piel tan seca, todas las cosas penetran en la piel y eso es lo que condiciona su alergia. Los niños también tienen esto que se llama plurigo insectario, que significa que los pica un insecto y ellos hacen una reacción de hipersensibilidad y se llenan de roncha. Y eso es súper común, que uno va a la playa o al campo y los niños los pica un insecto y como que lo hubiera picado siempre. Eso está en una reacción IgE mediada e hipersensibilidad inmediata y se va perdiendo con los años. Están, por supuesto, las infecciones, y esto es porque los niños tienden a jugar entre ellos, las medidas de aseo de los niños no son las óptimas porque es propio de su edad, y se van repartiendo tanto infecciones bacterianas como infecciones virales y también las parasitosas. Y dentro de los tumores, en general son tumores congénitos que los vamos a revisar y están dados por los hemangiomas y por los lunares. Cuando uno empieza a crecer y a envejecer, la piel va cambiando. En la adolescencia, la glándula sebácea alcanza su plenitud y empiezan a secretar mucho más sebo que antes. Y uno, al ponerse grasoso, empiezan a ocurrir dermatosis como el acné. Y el acné en estos momentos se considera propio de la adolescencia. No hay ningún adolescente que nunca haya tenido una espinilla, o un grano, un comedón, etcétera, etcétera. También, otra enfermedad muy prevalente es la rosácea, que significa tener las mejillas rojas, ser hipersensible a los cambios de temperatura. Y seguramente a más de alguno de ustedes le pasa que cuando se pasa de la intemperie que hace frío a un lugar calentito, se empieza a poner rojo. Toma alcohol y se pone súper rojo. Toma café y se pone rojo. Eso es rosácea. También hay infecciones, están las infecciones bacterianas, las virales, también las verrugas y los molusco contagiosos. Y aquí se agregan infecciones específicas, que son las infecciones de transmisión sexual, que están dadas por supuesto por el despertar sexual y la sexualidad del adulto. Como esta piel maduró, ya las atopias son mucho menos frecuentes. Una persona con dermatitis atópica en la adultez es bastante raro, sin embargo, el sistema inmunológico se comporta distinto y empiezan a aparecer las cosas que se llaman dermatitis de contacto. Y estos son, por ejemplo, la gente que es alérgica a los aros de fantasía, o el hombre, la gente que es alérgico al cemento. ¿Ya? Y esto es una hipersensibilidad distinta, es una hipersensibilidad tipo 4. ¿Qué significa? ¿Saben esto? La hipersensibilidad tipo 1 es una hipersensibilidad de agua y que es una hipersensibilidad inmediata. Aún lo pica un bicho y en media hora está lleno de dentadura. Esto es más que demostrar que es una hipersensibilidad tipo 4, es una hipersensibilidad mediada por célula y es una hipersensibilidad retardada. Significa que yo la primera vez que toqué cemento no me pasó nada, la segunda vez que toqué cemento no me pasó nada y en la tercera vez que toqué cemento mis linfocitos empezaron a detectar que el cemento era malo. Y empezaron a montar una expansión clonal del linfocito y empezaron a prepararse, cosa que a la cuarta vez que toqué cemento empezó a picarme la piel. Y a la quinta vez que toqué cemento me empezó a doler la piel y a la novena vez que toqué cemento toco así y me enrollo el pelo. ¿Ya? Es retardada, las primeras veces no pasa nada, tiene memoria inmunológica y cada vez la reacción es más potente y más temprana. A las personas, por ejemplo, las mujeres que tienen alergia a los aros de fantasía, las primeras veces no les pasaba nada y ahora se pone media aro y le queda así la oreja. También aparece la psoriasis, que en verdad me área de interés, así que por eso lo voy a tratar con personal cariño, y los tumores. Y en el adulto mayor, como les decía, tenemos tanto el envejecimiento cutáneo normal, por la edad, como el fotoenvejecimiento que está dado por el sol. El sol y el tabaco son los principales agentes extra envejecimiento cronológico que afectan a la piel. Por lo tanto, siempre la idea es no fumar y ya las corrientes como más modernas hablan de que en verdad tomar sol a cualquier forma y incluso broncearse hace mal. Sin embargo, uno siempre tiene que balancear, porque tomar sol es nuestra principal fuente de vitamina D. Y de hecho ya está pasando, sobre todo en el hemisferio norte, con la gente que tiene fototipo más oscuro, o sea, que es más negra, que usa bloqueador solar eternamente. En el hemisferio norte, que hace más frío y tienen menos cantidad de días con sol, hay menos síntesis de vitamina D, y hay gente que tiene raquitismo. Eso ya era imposible después de hace como 100 años que nadie tenía raquitismo, y en verdad en Boston, por ejemplo, en mismo Toronto, y hay gente que tiene raquitismo. Y además la vitamina D no solamente tiene que ver con la atracción de calcio a los huesos, sino que tiene que ver con cáncer de colon, cáncer de mama, con depresión, y hay muchas otras asociaciones que son importantes. La piel que envejece también se empieza a secar, eso se denomina cerosis. La piel seca se llama cerosis, y una piel seca es una piel que pica. Y es muy frecuente que nuestros adultos mayores lleguen a la consulta, o su abuelito, es cosa de preguntarle que me pica aquí, me pica acá y tengo la piel seca. Empiezan a haber problemas con dermatitis hipostática, que significa que hay insuficiencia venosa, sobre todo en enfermedades inferiores, y eso causa que la piel se empiece a acartonar, que pierda su anexo, y de hecho vean la piel de los abuelitos, ninguno tiene ni un pelo, y empiezan a tener la piel más café y se puede ulcerar con facilidad. Empiezan a tener una cosa que se llama púrpura senil, y esto está dado porque los abuelitos en general pierden mucha grasa y los vasos sanguíneos ya no son tan flexibles como eran, por lo tanto ellos se pegan un golpe menor y se les queda un moretón gigante. Púrpura es el equivalente a moretón entre comillas, y púrpura senil espera, yo creo que ahora van a llegar a ver a un niño chico y un abuelito. Vean los abuelitos que están llenos de moretones por las piernas y tienen esta coloración café acartonada en las piernas hacia abajo. Empiezan a haber problemas tanto de alopecia, pérdida de pelo, como de hipertricosis, porque empieza a salir pelo donde no debería salir. Las infecciones también son importantes y ya empiezan a ser más relevantes los tumores. Entonces, a diferencia de otra rama de la medicina, como les decía, de patología, nosotros tenemos la posibilidad de ver lo que está pasando y de dar un tratamiento tópico. Cuando uno tiene neumonía no puede ver qué está pasando en el pulmón y uno tiene que darle antibióticos sistémicos nomás, pero en cambio en la piel nosotros podemos ver lo que está pasando y podemos dar un tratamiento que nos absorba o que se absorba mínimamente al resto de la economía. De todas maneras igual tenemos fármacos orales que los vamos a necesitar, y esto por ejemplo lo vamos a ver después, pero el onicomicosis, cuando hay infecciones de las uñas por hongo, el tratamiento tópico prácticamente no hace nada, y el tratamiento de lesiones oral, porque cuando hay una infección de hongos, la infección no es de la lámina unguial, sino que es de la matriz unguial, y no hay ningún edema que pueda penetrar acá. Hay también uno puede usar, por supuesto, terapia inyectable, pero nuestra gran gracia, entre comillas, son las terapias tópicas, y eso es lo que anda dando vuelta por ustedes. Porque es súper importante, uno puede tener un principio activo adecuado, pero si no escoge la base adecuada, el tratamiento puede o no servir o generar eventos adversos. Por ejemplo, cuando uno está tratando una piel seborreica, grasosa, como una piel de adolescente, por ejemplo en acné, si uno usa una crema, ocluye más los poros, genera más grasa y por lo tanto, a pesar de que le estén dando el mejor tratamiento, le va a dar más acné. Por lo tanto, en una piel adolescente y grasosa, uno prefiere, por ejemplo, una loción o una que tiene que estar dando vueltas por ahí, una que se llama crema libre de aceite o crema oil free. O, por ejemplo, otra de las cosas que uno puede usar es un gel. También las bases tienen que ver con la penetración de la crema. Entre la base más puntuosa es, por ejemplo, si uno genera un remedio en vaselina, la vaselina es capaz de ocluir completamente la superficie cutánea, por lo tanto el principio activo va a depositarse y va a penetrar. Entre más grasiente y oclusiva es la base, mejor penetración tiene. Por ejemplo, si ustedes usan, supongamos que tienen una alergia muy importante y quieren usar un tipo de potente que se llama clobetasol, si ustedes lo usan en spray, el clobetasol va a penetrar muy poco. ¿Ya? Y por ejemplo, otra de las cosas que también lo van a saber, pero el spray en general es en base alcohólica, por lo tanto si ustedes le ponen alcohol una herida, le parte y no se lo van a poner nunca más. En cambio, si ese mismo clobetasol en una dermatitis bien irritada lo ponen en vaselina, la vaselina es capaz de ocluir completamente, por lo tanto ustedes se van a asegurar que el clobetasol penetre y escupa. Entonces, nosotros tenemos lociones que son bases que son líquidas, que se absorben rápido y por lo tanto son de elección, por ejemplo, los hombres, porque a nosotros no nos gusta andar pegoteados, no tenemos ni la cultura ni la costumbre. Entonces, si uno le dice póngase crema de aquí para abajo, como les digo yo a mis pacientes, nadie se la va a poner. Entonces, si le digo póngase una loción, uno se lo pone y en los 30 segundos se absorbió, no da frío, no se nota, por lo tanto es cosméticamente aceptable también. Por lo tanto, la loción, esa es la gracia, rápida absorción y es más líquida. En las cremas, que son lo que más nosotros usamos, hay cremas especiales que son bien untuosas, como por ejemplo la crema no iónica, y que sirve harto porque la crema no iónica queda bastante adherida a la piel, y por ejemplo son buenas cremas para la cana. Si alguna vez usaran una crema antiarruga, una de las bases que uno usa es crema no iónica. Hay otras bases que tienen silicona, como por ejemplo la vanillin, que también es buena usar. ¿Ya? Y por eso van a tener distintas cremas. Si quieren una crema que no provoque acné, bueno, son una crema oil free o libre de aceite, etcétera, etcétera. Un poco más adherente y por lo tanto que genera como un film para que penetre mejor, tenemos un vuelto en el cuero cabelludo, la superficie espinosa, y no nos meten spray. O por ejemplo, si quieren usar un filtro solar en un niño, que es mucho más fácil golpearlo y entretenerlo. Y tenemos polvo como por ejemplo el talco, los pies, etcétera. Entonces, yo entiendo que eso también lo van a dar después para que no se angusten con tanta información, pero es súper importante que a pesar de que uno escoja el principio activo correcto, también tiene que escoger la base correcta. ¿Ya? Y ahí también es importante porque en general a veces nosotros que no sabemos tanto de bioquímica ni de interacciones ni de vida criminal, empezamos a mezclar cosas que resulta que pueden ser incompatibles. ¿Ya? Y de hecho muchas de mis recetas después me llaman y me dicen, doctor, no puede poner esto con esto otro y se separan o uno inventa otra base o algo así. Entonces, para hacer un diagnóstico dermatológico nosotros tenemos también diferencias con el resto de la medicina, porque obviamente nos preocupamos de la historia clínica, también nos preocupamos de exámenes de laboratorio, pero nosotros tenemos un lenguaje especial que se llama lesiones elementales. Y es súper complejo de explicar ahora, les voy a tratar de dar como la idea. Pero por ejemplo, lesión elemental es eritema, que es enrojecimiento, mácula, que es cambio de coloración, pápulas, nódulos, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos sirve para que hablemos un lenguaje común. O sea, que si yo digo, que si un colega mío espera al paciente, yo le digo, lo que, por ejemplo, si yo le digo que el paciente tiene vesícula agrupada en una base eritematosa, en un dermatoma, me entiendan todos que tiene el pezote. ¿El pezote le suena? ¿Sí? Entonces, justamente son vesículas, que son como yejitos dúas, que están agrupadas, cuya base es roja, y que se distribuye en un dermatoma. Entonces, eso es hablar en base a lesiones elementales. Porque usted me podría decir, soy un viejito tuba que está, no sé, rojo. Entonces, la idea es tratar de que todas nuestras apreciaciones más subjetivas, tratar de objetivarla en una cosa que se llama lesión elemental. Y lo otro, que es lo que vamos a hablar ahora, es que tenemos diagnóstico topográfico, que significa que según la ubicación que tenga en el cuerpo la lesión, son los diagnósticos más probables. Por ejemplo, el herpes zóster nuevamente es mucho más frecuente que en el tronco que, por ejemplo, que en los genitales. Entonces, si me vuelven a decir, tiene vesícula agrupada en los genitales, uno dice que no sea herpes zóster, por ejemplo, podría ser herpes simple. ¿Ya? O si me dicen, tiene pústulas en la cara, yo pienso en acné y rosácea. En cambio, si me dicen, tiene pústulas en las manos, yo pienso en psoriasis pústula. Entonces, lo que vamos a ver hasta ahora en adelante va a ser cuáles son las condicionantes que tiene cada una de las regiones anatómicas y cuáles son las enfermedades más probables. También, ¿no hay mucha información? Si tienen alguna duda, pregúntenme nomás. Yo prefiero que me interrumpan antes porque después uno se empieza a olvidar. ¿Seguimos? Ya. Entonces, primero cabeza y cuello. Las grandes condicionantes que tienen es que está en el territorio donde más glándulas sebáceas hay, por lo tanto es acopio de que la cosa. Y están los pelos del cuero cabelludo y de la barba, del bigote, etcétera, etcétera. Y condicionantes ambientales también es el lugar que recibe más luz solar, por lo tanto es el lugar que envejece más. Y los cosméticos, que también es muy importante. Por ejemplo, hay gente que llega y que tiene lesiones que parecen acné y en verdad no es nada, sino que justamente usan bases de maquillaje que son tan oclusivas que tapan los poros y que generan acné. Y en general es un círculo vicioso, porque las mujeres pueden tener un granito, entonces para cubrírselo se ponen más y maquillaje y cosas, y más granitos les salen, y más maquillaje, y más granito, y más maquillaje. ¿En los cambios desde acá? Está medio sensible. Entonces, lo más común de tener en cabeza y cuello, básicamente es el acné, que son los puntos negros y puntos blancos, que son los granitos que se llaman para nosotros comedones, y las pápulas, que son como granos más grandes, y las pústulas, que son las espinillas propiamente tal. Otra cosa bien frecuente es dermatitis seborreica. Dermatitis seborreica es caspa. Esa caspa es lo inmensamente más frecuente, que está en el cuero cabelludo y que da cuando uno se estresa. Pero también cuando la dermatitis seborreica es un poco más severa, empieza a ocurrir caspa y una coloración asalmonada en la glabela y aquí. Y es frecuente, lo más probable que alguno de ustedes haya tenido alguna vez, que le empieza a picar y tienen una caspa grasosa justamente aquí y aquí. Y eso también es dermatitis seborreica. Y de hecho la dermatitis seborreica se da por el sobrecrecimiento de un hombre. Impétigo, que es una infección bacteriana, infecciones de los pelos, dermatitis de contacto, sobre todo los aros y el collar, dermatitis atópica, y esto es frecuente en los niños súper alérgicos que tienen los cachetes de Heidi. Son súper rojos y que se rompen, que tienen microfisuras y que les pican. Alopecia, que hay dos tipos, hay muchos más, pero vamos a conversar un poco más adelante. La alopecia areata es perder un mechón que es como una moneda y se cae todo el pelo. Y la alopecia masculina, que es la miniaturización del pelo, entonces empieza uno a no es que se caiga tanto el pelo, sino que el pelo empieza a ser cada vez más delgado en la zona frontal y parietal. Siempre el pelo acá queda normal, entonces uno termina teniendo como cabeza de cometa. Nada de pelo acá y pelo para allá. Las queratosis actínicas y seborreicas, que tienen que ver con el foco daño, que las vamos a ver. Cáncer de piel, rosácea, la fotosensibilidad, y esto quiere, por ejemplo, hay gente que es alérgico a una cosa que se llama bergamota, que viene en los perfumes. Entonces, no tiene alergia a nada, se pone un perfume y ¡puff!, te sale una alergia importante. Y eso es fotosensibilidad. Tiña o infecciones por hongo y psoriasis. Vamos a verlo hasta ahora. No, se funciona. Entonces, alopecia es pérdida del pelo. Y hay altos tipos de alopecia. Las más frecuentes son alopecia androgenética, que como les decía, después de la adolescencia, en general entre los 20 y algo, los 30 años, empieza a ocurrir este proceso que se miniaturiza el pelo. Esta no es gente que llegue y que dice que agarro el pelo y se me cago en mi pelo gigante, sino que empiezan a sentir que el pelo es más delgado y empiezan a notar que está más blanco, que hay menos densidad de capilar en esta zona. Hay tratamientos para esto. Los tratamientos en general es esto que se llama minoxidil tópico. El minoxidil es un vasodilatador que además tiene un potencial de hacer crecer el pelo. Esto es tópico, no sea oral ni nada, y en general viene en spray. La alopecia androgenética, como muchas de las enfermedades de piel, es una enfermedad crónica, por lo tanto el tratamiento tiene que ser crónico también. Cuando los pacientes suspenden el tratamiento, el pelo se le empieza a caer tal como cuando partieron. ¿Ya? Y el minoxidil tópico, por ejemplo, se usa 1 ml cada noche. En general, de hecho, hay una marca específica que se llama Tricoxane, que viene con 1 ml de marca. Entonces, lo que uno tiene que hacer es aislar el cuero cabelludo, ponerse esa loción de minoxidil todas las noches. Y como les digo, el tratamiento dura todo lo que el paciente le interesa tener pelo. Una consulta, ¿el minoxidil lo que hace es que el pelo se endurece o se haga más? El pelo se engrosa como en el 80%, que es como la mayor tasa de éxito que tenemos, y la salida de pelo nuevo es como 20%. Entonces lo que uno le dice al paciente es que el pelo que le queda se va a fortalecer y que es posible, pero poco probable, que le empiece a salir el pelo nuevo. Y eso también es importante, porque si hay una persona que no tiene nada de pelo, ya es como que ya son. ¿Ya? Uno puede usar otro revitalizante del pelo, como el Procapil y el Capilectine, que se puede mandar a cero, vienen en algunos champús. Ah, qué bueno que me acordé de esto. Por ejemplo, hay champú, cosméticos que hace sal en el pelo. Por ejemplo, el champú ortiga, la idea del champú ortiga es irritar. Es darse como orticazo, porque al irritar se tiene una reacción inflamatoria y podría ser el pelo nuevo. Pero la posibilidad de que salga pelo con eso es como menos del 10%. Y los champús cosméticos que pueden salir en los anuncios de televisión, etcétera, etcétera, es verdad que pueden tener alguna de estas sustancias, pero como son cosméticos, tienen unas concentraciones muy bajas. Por lo tanto, también la posibilidad de que funcione algo es como si uno tiene dolor de cabeza y se toma 20 gramos, miligramos de paracetamol. Tiene paracetamol, claro, pero con 20 miligramos no mata nada. ¿Ya? Entonces, por eso, a pesar de que pueden tener los mismos principios activos, también depende de la concentración. Eso. Y lo otro que uno puede usar para lo que es endogenética es esto que se llama finasteride oral. El finasteride es un inhibidor de la 5-alfa-reductasa. La 5-alfa-reductasa tiene dos isoformas. La isoforma que nos interesa a nosotros está justamente en el cuero cabelludo, pero también está en la próstata. Y el problema de eso, primero, es que no se puede dar en mujeres de edad fértil, porque si no podría haber una feminización del feto masculino, por lo tanto está contraindicado completamente. Y en hombres hay que vigilar la próstata, y esto es importante porque obviamente al achicar el tamaño de la próstata está en discusión si en verdad es cancerígeno o no, pero lo que sí pasa es que cuando achican el tamaño de la próstata y hacen una biopsia, hay más campos comprometidos con el tumor. Entonces, en verdad no se sabe si el comportamiento del tumor es más agresivo o solo al achicarlo uno haya más áreas con tumor. ¿Ya? Entonces, esto también es importante porque casi que en los centros de estética dan finasteride, así como uno dice, Oli le da finasteride, tiene que primero el antígeno prostático pasar. Y aunque ustedes sean jóvenes y todo, se lo tienen que tomar igual. Y tienen que seguirse con el antígeno prostático. Porque el antígeno prostático les va a bajar porque el volumen de la prostata se le va a achicar. Y obviamente hacer un inhibidor de la 5-alfa-reductasa puede tener otros efectos adversos como baja la libido, impotencia, aunque son súper bajos. ¿Ya? Y este también, lo mismo que el minoxidil y el procapil, si usted está tratando lo que sea androgenética, el tratamiento es para siempre, ¿no? Si no, se le va a caer el pelo. Y el finasteride también tiene alteraciones hepáticas asociadas y tampoco no. La otra alopecia bien frecuente es una cosa que se llama efluvio telógeno, y el efluvio telógeno uno se agarra un mechón de pelo y se queda con la mitad del pelo en la mano. Y esto está dado por estas condiciones, por ejemplo, estado de estrés. Y eso seguramente a todos les ha pasado que antes del examen final se lavan el pelo y dejan la cosa llena de pelo. O, por ejemplo, si están haciendo una leche estricta. O en el periodo de posparto, y de hecho el efluvio telógeno es normal tanto en la mamá como en el recién nacido. Y el recién nacido, el efluvio telógeno es sectorial, entonces uno ve que aquí es pelado y después como a los dos meses es pelado más atrás y después a los dos meses es pelado más atrás. Porque el pelo humano no está como el pelo de los animales sincronizados, porque por ejemplo los perros pelechan y dos veces, tres veces al año pelechan y sacan todo el pelo. Nuestro pelo no está sincronizado, pero frente a algunas agresiones como el estrés, baja alimentaria o por ejemplo posparto, se sincroniza y se cae todo. Y esto en general, el efluvio telógeno es autolimitado. Entonces, en general uno no deja muchas cosas, podría dejar un poco minoxidil, y lo otro que en general ayuda un poco es esto, zinc y biotina. Porque tanto el zinc como la biotina son oligoelementos que en nuestra dieta están súper pobres, por lo tanto, suplementarlo es súper útil. Y hay preparados comerciales de zinc y de biotina. Se tienen que tomar por lo menos por 3 meses para llenar el abastecimiento general y después se suspende. El zinc y la biotina también sirven para todos los epitelios que crecen rápido, así que el epitelio gastrointestinal mejora y las uñas mejoran. Hay gente que se le quiebra la uña con facilidad y que, o que las uñas no les crecen nunca. Zinc y biotina podría ser una buena alternativa. A la obesidad femenina es más rara y más difícil de diagnosticar, pero ocurre. Y lo otro que les decía, la alopecia areata, y la alopecia areata son mechones de pelo que se van cayendo. Y ahí uno lo que usa es corticoides tópicos. Y usa corticoides ultra potentes, clobetasol. ¿Profesor? Sí. ¿Y el champú de biotina, qué concentración? El champú de biotina es que creo que hay. O sea, yo los dos médicos que hay, uno se llama Kerium y el otro se llama Pansus. Porque son las, yo no me acuerdo exactamente qué concentraciones, pero son las concentraciones que sirven. Y una cosa importante con el champú es que el champú en general en el cuero cabelludo durará 20 segundos y eso no sirve para nada. Porque uno, entre una mano se está poniendo el champú y con la otra está agarrando la ducha para sacárselo. Cuando uno usa un champú en estas condiciones, por ejemplo en psoriasis o en dermatitis, uno tiene que dejar 5 minutos cuando viene. Si no, no sirve. Porque el champú tiene que penetrar al cuero cabelludo. Ya, y ahora vamos a ver fotos. Entonces, esto es lo que sea androgenética, ¿ven? El pelo que está acá es un pelo súper delgado y fino. Y esa es la condición clásica y esta es la ubicación clásica por lo demás. ¿Ya? hay gente que tiene alteración, o sea, que tiene esto conservado, que es como la zona coronal conservada, y el problema es acá. Hay gente que, por ejemplo, como la pelada del obispo, que tenían peladito acá, o hay gente que tiene pelado acá. Obviamente depende de la expectativa que tenga el paciente, de la cantidad de pelo que le vaya quedando y del gusto personal y de las comorbilidades, es que lo que le vamos a dejar. Porque, por ejemplo, si un paciente tiene insuficiencia hepática, no puedo usar finasterida. O si tiene antecedentes personales o familiares de cáncer de próstata, no puedo usar finasterida. Ahí. A lo que sea Ariana. ¿Ven? Un mechón menos. Y la piel se ve absolutamente normal. Una alopecia hiata es una alopecia que, obviamente, esto es una cosa inmunológica, que el linfocito está activado, que lucha contra el pelo. El pelo es un santuario inmunológico. Nuestros linfocitos no saben que existe el pelo, así como no saben que existen tus ojos. Cuando saben que existen, lo van a atacar. ¿Saben el concepto de santuario inmune? No. Ya. Los linfocitos que andan rondando por todo nuestro cuerpo, hay partes del cuerpo que nunca llegan. Y porque si llegasen, harían montarían una respuesta inmunológica. Y una de estas es el pelo. Entonces, ¿cómo lo hacen? Hay linfocitos que están cerca del pelo, que son linfocitos en general inhibidores. Entonces, si algún linfocito activado llega a tocar el pelo, llega hasta el linfocito inhibidor y lo inhibe. Obviamente, al conocer el secreto, pero es porque o sea, se generan citoquinas inflamatorias, interleuquina 10, y bla, bla, bla, y se inhibe. Por lo tanto, el cuerpo humano, nuestros linfocitos no saben ni que tenemos pelo, ni por ejemplo que tenemos ojos. Cuando saben que tenemos pelo o tenemos ojos porque fallan estos sistemas de inhibición, se genera por ejemplo la alopecia areata o por ejemplo la quisteritis y eso, por eso son enfermedades tan graves porque el sistema inmunológico una vez que se activa, no se desactiva nunca más. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Todo este sitio se encontró que hay pelo, el pelo no sabemos qué es, puede ser un objeto extraño, eliminémoslo. Y eso es lo que pasa. ¿Ven? Y esta piel es absolutamente normal. Por ejemplo, en los niños también pueden haber tiñas del cuero cabelludo, pero en las tiñas del cuero cabelludo los pelos, o sea, hay pelos de tamaño corto, pero hay pelos, aquí no hay nada. Y de hecho uno toca la piel y es suavecita como la piel del resto de la cara. ¿Eso ocurre en zonas de la cara? En cualquier parte. Y de hecho hay gente que tiene alopecia en la barba, alopecia areata, hay gente que tiene alopecia total, que significa que se le cae todo el pelo en el cuero cabelludo, y hay gente que tiene alopecia universal, que se le cae todo el pelo de todas partes. Entonces el tratamiento de lesión para esto son corticoides tópicos de muy alta potencia. Esto es un poco distinto porque si ustedes se fijan aquí sí hay pelo. Y hay pelo y hay pelos de distintos tamaños. Y esto es una cosa que se las traje porque cada vez nos va a tocar más. Esto se llama tricotilomanía. En castellano significa que la gente se agarra el pelo y se lo tira. ¿Ya? ¿Cómo uno puede saber que es tricotilomanía? Primero porque el cuero cabelludo se ve normal. Y porque tiene pelo de distintos tamaños, porque uno no sabe, o sea, uno lo hace inconsciente. Hay gente que lo hace más o menos consciente y sabe que cuando se pone nervioso se tira el pelo, y hay gente que lo hace completamente inconsciente y no hay caso de hacerle entender que se está tirando el pelo. Hay tricotilomanías que son evidentes y otras que son un poco menos evidentes. Por ejemplo, hay gente que se hace moños muy apretados, entonces empieza a marcársele la zona donde se aprieta tanto el moño porque se le empieza a cortar el pelo. De hecho, no sé, hay gente que usa como unas trencitas y cuando se desarma la trencita le quedan cuadraditos de espacio sin pelo porque se traccionó tanto el pelo que se le cayó. Esto también es distinto porque fíjense que aquí el cuero cabelludo está inflamado. Entonces esto es una piodermia, aquí hay una inflamación y de hecho esto es bacteriano y también se cae el pelo. ¿Ya? Entonces eso es importante, uno tiene que ver cómo está el pelo, cómo está el cuero cabelludo y cómo está el estado final del paciente. Y esto es psoriasis. Ya ustedes pueden ver que estas son plaquitas, o sea, son, la piel no solamente está roja, sino que se toca más dura y tiene desinflamación. Ya, y esta es una ubicación frecuente de la psoriasis, porque la psoriasis es capaz de sobrepasar el borde de implantación del pelo. Por ejemplo, cuando uno tiene caspa, hay gente que tiene dermatitis seborreica bien fregada, entre comillas, y es parecido a esto mismo, pero nunca sobrepasa el borde de implantación, entonces de aquí hacia adentro, pero nunca hacia afuera. Cuando ustedes vean como caspa, como dermatitis seborreica, pero que sobrepasa el borde de implantación, eso es. Okay. Y esto, piojos. La pediculosis es súper frecuente. Es muy infrecuente ver así, ver tanto. Porque de hecho aquí ustedes pueden ver liendres y de hecho yo vi, había un par de piojos maduros caminando. ¿Ya? Pero está lleno de liendres. ver esta cantidad de lienzos es muy infrecuente. En general, uno ve poco y tiene que saber dónde buscar. Y uno busca las liendres en, detrás de la oreja y la superficie occipital. Esto no tiene mucho que ver, prácticamente nada que ver con el estado de cuántas veces uno se baña, si es limpio, sucio, nada que ver. En verdad, en general, esto tiene que ver, y sobre todo por las edades escolares, porque además, los niños tienen un pH que les encanta los peos. Y de hecho, por eso los adultos en general no se contagian, a pesar de que estén en el mismo ambiente que los niños, porque ya somos más ácidos nosotros y a los peos no nos gustamos tanto. Pero hay gente que es eternamente amante de los piojos, hay gente que eternamente tiene y una y otra vez, y hay enfermedades que también condicionan eso. ¿Cómo cuál? ¿Qué enfermedad podría condicionar a los piojos? Un linfoma. Hay un linfoma especial que es la que, claro, tiene una alteración de la barrera cutánea y secreta una secreción rara y que los piojos que pegados. Y sana también. De hecho hay unos pacientes que tienen un virus que es el HTLV, que es un virus, un retrovirus como el VIH, pero no tiene nada que ver con el VIH. Y que esa gente, el diagnóstico se hace porque tienen sarna, una, otra, 50, 500 meses. Y después ellos desarrollan el linfoma. Pero eso es súper raro, hace que no se queden con la idea, no se persigan con quizá que tiene sarna, tiene VIH, le da uno positivo. Ya. Tratamiento de la pediculosis. Primero, la pediculosis tiene una posibilidad de hacer anoxia durante hasta 6 horas, entre 4 y 6. Por lo tanto, de nuevo, el champú para los piojos no se le va a nada porque el piojo está de él, se pasa el champú, respira y todo feliz. ¿Ya? Entonces, el champú tiene que dejarlo, o lo que sea, por lo menos hasta 6 horas. Uno puede usar vinagre en el último cuadro porque el vinagre hace que las liendres se... porque las liendres tienen un cemento entre la liendre y el pelo, y por eso es tan difícil de sacar. Y ese cemento se puede disolver con el vinagre. ¿También usan cuasia? Exactamente. Porque la cuasia tiene un olor que a los piojos no le gusta. ¿Ya? Y se repite a la semana porque las liendres, desde que son liendres hasta que son piojos maduros, son 5 días en su maduración, entonces si llega a quedar una liendre y usted no hace la repetición, la liendre se va a formar el piojo y todo de nuevo. ¿Y qué es lo que se usa? Lindano, que ya en verdad no se usa y de hecho está contraindicado por el ministerio, pero todavía en algunos lugares lo usan. Y esto es porque tiene un potencial neurotóxico. Puede usarse dentametrina con piperonilo, que esto es, hay una marca comercial, pero de nuevo, si ustedes lo ponen durante los 10 minutos que hice la marca comercial, no va a servir de nada. Pueden usar clotamidón, en verdad esto sirve más para el prurito asociado a la pediculosis que para matar el piojo. Y la lección es la permetrina. Y la permetrina no existe en el mercado, por lo tanto uno la tiene que mandar a formular. Puede formularse al 1% o al 2.75%. La cuasia, que justamente como habíamos conversado, la gracia que tiene es que es repelente. Entonces uno lo puede usar como prevención secundaria o como prevención primaria. Si hay un amiguito que tiene piojo, el resto se puede bañar con cuasia. Y eso. Entonces, los champús para el tratamiento de pediculosis son ineficaces en, si actúan por sí solos y más si inducen resistencia. Porque si uno se pone el champú por 10 minutos, lo único que tiene que hacer el piojo es no respirar por 10 minutos y eso no le cuesta nada. ¿Ya? Uno puede usar el champú con ácido acético o con vinagre para tratar de soltar los vientres. También se puede usar el champú con ácido glicólico, pero es súper caro, o con ácido salicílico. Básicamente, entonces, en resumen, lo que tienes que hacer con los piojos es permetrina. Permetrina se manda a formular al 1%, por ejemplo, y lo puedes dejar en loción capilar. Entonces, lo dejan actuando 6 horas y lo repiten a la semana. ¿Por qué no existe en el mercado? No sé. En otros países sí existe. Tal vez que no es muy comercial, no sé. Y hay algo champú de cuasia en el mercado, así que de hecho después lo pueden dejar bañándose con champú de cuasia. Ya. Acné. Súper frecuente. ¿Y qué es lo que pasa en el acné? Hay una inflamación del folículo sebáceo apocrino. Así se llama todo eso porque nosotros en la cara tenemos microvellitos, que son microvellitos, y debajo de ese vellito hay una glándula sebácea. Y eso es lo que se inflama y eso es lo que genera el acné. Entonces, formas clínicas que son inflamatorias y no inflamatorias. No inflamatorias son los puntos negros, y eso para nosotros se llaman comedones. Y las inflamatorias, vamos a ir viendo fotos de cada una. Entonces, estos son los comedones, que son estos puntos negros que ustedes ven acá. Y esta es la fase inicial de todo lo que viene. Entonces, comedones, comedones, comedones, por ejemplo, estas cosas ya en los cototos se llaman pápulas. Oh, esto ya es un poco es una acné inflamatoria ya porque tiene pápulas, que son estas cosas eritematosas, como con volumen, que pueden ser un poco sensibles. Todas estas son pápulas y está dejando un poco de cicatrices en picayelo, que son como rollos. Entonces, comedores son más pequeñitos y son como uniformes, no tienen por qué estar rojos, porque de hecho son lesiones no inflamatorias. Y las pápulas son eso mismo, pero es más grande y con eritema residual. Y aquí ya tenemos nódulos. Ustedes pueden ver, y de hecho esto es más fácil tocarlo que verlo, porque aquí si uno toca hay incluso trayectos fibrosos entre un nódulo y otro. Y esto es un acné muy severo. ¿Qué hacemos para el tratamiento del acné? Primero, sabemos que tiene que ver con la infección en casa, por lo tanto hay que tratar de hacer algo por eso, y tenemos que usar un jabón o una loción limpiadora. ¿Cuál? En verdad, es que quiera. Yo uso jabón de afrecho y con eso mis pacientes andan súper bien. Obviamente hay cosas más pirulas y no sé qué, pero en general lo que uno necesita es sacar la grasa. ¿Ah? Y depende del grado de acné, es lo que vamos a hacer. Si tiene solo comedones, o sea, si tiene solo puntos negros, no nos sirve los antibióticos y lo que uno usa son o queratolíticos, que significa que exfolian, o sea, hacen que las capas superficiales de queratina salgan. Y eso es lo que usamos con los retinoides. Y hay dos principales, el avapaleno y el ácido retinoico. Pero cuando la acné es inflamatoria, uno empieza a usar antibióticos. Y aquí viene una cosa súper importante. Uno no usa un antibiótico porque esto sea infeccioso. Obviamente cuando se inflama el folículo pilosebáceo, también hay un bicho ahí que se llama Propionia bacterium magnes, pero no es que sea una infección. De hecho, por ejemplo, y eso todavía está en las normas, pero este año salieron, cuando uno entra a pabellón, si uno tiene espinillas, no está como un poco infeccioso, no tiene que salir, no se tiene que suspender la cirugía ni nada, porque el Propionibacterium magnes es una bacteria facultativa de todos nosotros. Lo que pasa es que obviamente se encuentra un ambiente con techito, calientito y todo, obvio que se va a meter ahí. Pero no es que la bacteria ocasione la enfermedad, sino que está llegando ahí de colar. ¿Ya? Entonces, ¿para qué uno sabe lo antibiótico entonces? Porque los antibióticos que usa uno, que son los derivados de la tetraciclina o la eritromicina y la clindamicina, tienen un potencial antiinflamatorio. Y por eso los usa. El acné no es infeccioso. Sin embargo, uno usa esto porque tiene un potencial antiinflamatorio. Entonces baja lo rojo, hace que llegue menos polimorfos nucleares neutrófilos a la zona y baja la inflamación. Y depende también de la cantidad que uno lo tenga, uno puede usar antibióticos orales o puede usar antibióticos tópicos. Si un poquito, si por ejemplo tiene pápulas nomás, o un par de pústulas, podría usar antibióticos tópicos, pero si ya es como el último caso, uno tiene que usar antibióticos sistémicos. Sí. Si se usa como antiinflamatorio, ¿por qué no usan la antiinflamatoria de hecho? De los no esteroidales porque funcionan menos. Porque se ha tratado que los ensayos de verdad funcionan. De hecho, lo único que funciona un poco es indometacina, pero ni la mitad de potencia que está tetraciclina. ¿Corticoides? Podéis usar, pero lo que pasa es que los corticoides son los efectos secundarios del acné esteroidal. Y de hecho, uno usa corticoides, por ejemplo, en el caso súper severo, uno parte con corticoides aquí. Pero no puede ser tratamiento a largo aliento. Y otra cosa que se me olvidó ponerle, porque en verdad es solo de prescripción de dermatología, es usar retinoides sistémicos. Como por ejemplo, y seguramente algunos de ustedes lo han usado, se llama isotretinoína. ¿Y por qué es tan excluyente la prescripción? Porque la isotretinoína tiene potencial teratogénico, y acuérdense que esto le da a gente joven, por lo tanto todas las mujeres tienen que usar un método anticonceptivo, etc. Y porque también tiene interacciones con el alcohol y puede dar daño a la prueba hepática, etc. Entonces, de hecho, nuestro fármaco final. ¿Sí? Pero lo más probable es que alguno de ustedes usó eso que tienen alguna vez, porque lo que tenemos es lo mejor que anda de hecho también. Eso, ¿dudas con el acné? Porque el acné es como un gran supercapítulo de la dermatología. Obviamente hay acné en la cara, en el tronco también, porque en el tronco también hay acné en la sebácea. Entonces uno puede tener acné en el pecho, en la espalda, puede tener acné en el adulto, en el joven, etcétera, etcétera. Y ahí hay otras condicionantes. Por ejemplo, si a un cliente tiene ovario poliquístico le sale más acné, si comen pura comida chatarra les sale mal acné, hay algunas enfermedades que se manifiestan con acné, como la hiperplasia congénita, etcétera, etcétera, pero esto es como la base. ¿Estamos bien con el acné? ¿O ninguna duda? Vamos a la rosácea, que es el otro gran capítulo de la cara. La rosácea es una piel extrasensible con una susceptibilidad al flashing. Y el flashing significa ponerse rojo. ¿Por qué pasa esto? Todos nosotros nos ponemos rojo. Si es cosa que yo lo ponga acá, interrogaciones, se nos pone rojo. Pero uno tiene mecanismos de contrarregulación que hacen que la vasodilatación y el set de los capilares se provoque una vasoconstricción y se acaba rojo. Sin embargo, en estas personas con rosácea, la vasodilatación perdura y se puede hacer permanente. ¿Y cuál es el problema de eso? Cuando llega un grado máximo de sangre a la piel de la cara, empieza a haber un sobrecrecimiento de las glándulas y de la piel en sí mismo. Y de hecho, una de las cosas que pasa con la rosácea es que se generan verdaderas cototos que se llaman fimas, que los vamos a ver. Entonces, lo primero que pasa es que uno se pone rojo. Y al contrario de la gente normal que se pone rojo y se demora 2 minutos por ese normal, esta persona sigue rojo como media hora, 45 minutos. Después le empieza a picar la cara y después le empiezan a salir granitos. Y de hecho los granitos son tan iguales como los del acné, entonces también es un diagnóstico diferencial. Por lo tanto, hay eritema de las quecasias, que son los vasos sanguíneos que se van notando, y pueden haber pápulas y pústulas igual que en el acné, pero nunca hay comedores. Y eso es importante para diferenciarlo porque no hay ni puntos negros, porque la fisiopatología del tipo. ¿Y qué es lo que hace que la gente se exacerbe su rosácea? Primero la exposición solar, los cambios de temperatura. Entonces, por eso ahora es bien frecuente que los pacientes vengan porque estaban en la calle, están en el mall y se ponen rojos. Y hay algunos alimentos como el alcohol, el queso mantecoso, los frutos secos, el café y el estrés. ¿Ya? Entonces, esta es la rosácea clásica. Fíjense el tema de ambas mejillas y ya empiezan a ver algunas pápulas. Pero, conforme va pasando esto, primero, como les digo, el eritema es transitorio, después el eritema es permanente y después empiezan a salir granitos, como esto. Aquí ya hay pápulas en toda la superficie facial y después puede pasar esto, más pápulas y aquí ya empiezan a ver. En verdad no es como tiene que creerme nomás, la nariz empieza a crecer y eso se llama fima, rinofima, porque hay tanta sangre que le llega a la piel facial que empieza a sobrecrecer. Sí, rinofima sigue en la nariz y hay fimas de todas las partes, se puede hacer fimatosa a la mejilla, al mentón, etcétera, etcétera. Y termina siendo como el icono de los viejitos curados, que está en la cara, bien roja y así una nariz. ¿Es más común en los hombres que en las mujeres? Las fimas sí. Las fimas son más comunes en las mujeres, pero la rosácea en general es más. O sea, perdón, la fima más frecuente en hombres, la rosácea en general es más frecuente en las mujeres. Las mujeres vienen con eritema persistente y con papulopústulas. Hasta ahí llegan. Y en los hombres es más frecuente la fima. ¿Y esto es porque el hombre llega tarde al tratamiento? Sí, porque no le importa. Entonces, tratamiento para la rosácea, como cualquier otra cosa, primero medidas generales. Si le hace mal el sol, no se ponga el sol. Si le hace mal el café, no tome café. Como efectivamente le hace mal el sol, tiene que usar un filtro solar de permanencia. Y esto también es importante. Y una forma de fotoeducación. A pesar de que está lloviendo como está lloviendo ahora, la radiación ultravioleta que ustedes están luciendo hoy día es el 85% del día más caluroso del verano que es de enero. Por lo tanto, ustedes tienen que usar un filtro solar igual. ¿Ya? Y esta gente que es tan sensible, esta luz la hace mal. Entonces, aunque tener vasos cerrados, tenés que usar filtro solar igual. También. El filtro solar, por su naturaleza, tiene que ser una molécula inestable porque lo que tiene que hacer es transformar la radiación ultravioleta en otro tipo de energía. Y por lo tanto, tiene que se inestabiliza la molécula y va cambiando configuración hasta que disipa la energía. Por lo tanto, como cualquier otra molécula inestable, no puede durar mucho tiempo. Y los filtros solares de la mejor calidad duran 3 horas. También es importante porque si ustedes se ponen el filtro a las 8 de la mañana y creen que porque el filtro 100 están salvados, no es así. Una persona normal debería usar un filtro 20 y con eso es más que suficiente. Y de hecho, nuestra población latina que es más oscurita con un filtro 20 está más que suficiente, pero tiene que ponérselo por lo menos 2 veces al día. y la gente con rosácea más veces al día, por supuesto. Como estos pacientes tienen una piel súper sensible y roja, lo que sirve es el metronidazol. De nuevo, no pensando en su poder antibacteriano, porque aquí no hay ninguna bacteria, sino que el metronidazol es un descongestionante natural, lo mismo que la manzanilla. Y si hay papulopústula, uno puede usar las tetraciclinas o la azitromicina por su poder antiinflamatorio. Y en casos súper extremos, también el doctor es solamente especialista en retinoides orales, sobre todo para las fimas también con isotretinoína. ¿Estamos bien con los pacientes? Eliminar las plaquitas. O sea, el láser vascular y lo que hace es reventar las plaquitas. Y es un tratamiento paliativo y es transitorio porque la plaquita se va a volver. Lo mismo que la depilación, no hay ninguna depilación permanente, la única depilación permanente es quemarse. Así que... Aquí yo trabajo con Juanique, me fue un poco cruel eso, ¿verdad? Ya. Dermatitis, inflamación de la piel. Y aquí hay dermatitis atópica, que como les digo, esto es una condición genética. Estos son pacientes que tienen una barrera alterada y es por alteraciones de la queratinización. La queratinización es el proceso que hace que un epitelio pluriestratificado, que parte con una misma sangre o un epitelio con cualquier otro, se transforma en la piel que nosotros vemos. ¿Ya? Y eso hace, es un proceso súper complejo, que hace que el esplato córneo, que es la capa más superficial de la piel, esté llena de proteínas, se llama queratina, y que esté, que las membranas plasmáticas de las células que se murieron generen como una estructura de ladrillo y cemento. Entonces, cada una de las células que se murieron son ladrillo y entre medio hay cemento. Las corneocitos, que son las células que se murieron, están llenas de proteínas. Por lo tanto, hacen una super buena barrera y el cemento es hidrofóbico, por lo tanto hay una permeabilidad selectiva para las cosas grasosas. Y por eso, de hecho, la mayoría de las bases y la mayoría de las cremas son en base grasosa, porque eso es lo que puede penetrar más la piel. Pero estos pacientes tienen alteraciones en la cornificación, por lo tanto estos cornecitos quedan como desmembrados. Y su sello es de mala calidad. Entonces, como que uno, en vez de tener ladrillos bien hechos, tuviera ladrillos como rotos y que el cemento le pusiera el agua. Por lo tanto, lo que pasa es que es una piel que rápidamente se sale. Y al salirse, nuestra barrera cutánea se altera y son pacientes que tocan la cosa más insignificante y les da alergia. Y de hecho, es tan terrible que su propio sudor les da alergia. Eso de la dermatitis atópica, de hecho les voy a mostrar fotos y les voy a explicar un poco más. Dermatitis de contacto ya habíamos hablado, hipersensibilidad retardada, la primera vez yo toqué cemento no pasó nada, la quinta vez me pasó un poquito y ahora lo miro de lejos y me enrocho entero. Y dermatitis por aeroalergenos, y eso se da en los párpados. ¿Por qué? Para que los aeroalergenos que están presentes en cualquier parte necesitan una piel muy delgada, que es la única piel que nos puede defender. Y la piel muy delgada es nuestra piel de los párpados. ¿Ya? Como todas estas dermatitis son exógenas, significa que hay algo de afuera que a mí me hace mal, lo primero que tengo que hacer es lubricarme, que es devolver la grasa a la piel que no la tiene. Y no la tiene porque nunca la tuvo, como en el caso de la dermatitis atópica, o no la tiene porque la perdió en el caso de la dermatitis de contacto, porque lo primero que hace la piel cuando se inflama es dejar de producir sebo. ¿Ya? Entonces, y por eso esa es la principal causa de falla en los tratamientos, porque por ejemplo, supongamos que yo tengo dermatitis de contacto al níquel y me pongo un cinturón que es de metal, de fantasía, entonces me va a salir una roncha en la guatita. Yo puedo usar corticoides tópicos, se me va a pasar. Pero si después no sigo usando lubricación, la piel va a quedar afectada y la próxima vez que toque, voy a tocar mínimamente y se me va a inflamar de nuevo. Entonces es importante la lubricación, y la lubricación tiene que ser a largo plazo, porque esta piel queda dañada por mucho tiempo. Antihistamínico. Para tener sobre todo el prurito que causa la dermatitis, corticoides tópicos, no, nunca en la cara. ¿Por qué nunca en la cara? Porque muchas de las cosas, por ejemplo, uno puede tener rosácea esteroidal, la anesteroidal, que son efectos secundarios de los corticoides en la cara. Y No es porque la cara sea principalmente más sensible que otras partes del cuerpo, sino que porque los pacientes cuando descubren los corticoides no los dejan nunca más. Los corticoides son terribles porque lo que ustedes tengan en la piel se les va a pasar por corticoides. Si ustedes tienen acné y se ponen corticoides se les va a pasar, porque es un antiinflamatorio. Si ustedes tienen una rojez y se ponen corticoides se les va a pasar, porque de hecho los corticoides lo que hacen es una vasoconstricción. Y el poder de los corticoides está medido por su vasoconstricción. Cuando yo les dije que el clobetasol era un corticoide muy potente, y por ejemplo les digo que la metasona es un corticoide menos potente, yo no lo estoy diciendo por los efectos clínicos ni por el potencial de inmunosupresión que tienen, porque eso no está medido. Yo lo estoy diciendo porque cuando uno se pone el clobetasol en una piel, la vasoconstricción dura más que cuando usamos betametasona. Por lo tanto, piel roja se mejora con corticoides. Cualquier grano se mejora con corticoides. Los corticoides hacen que la piel se vea más suavecita. Los pacientes nunca más dejan de usar corticoides y el problema es que después llegan con una cosa que se llama corticostropeo. La piel les pide corticoides y se asadican los corticoides y llegan con pelos, porque los corticoides hacen salir pelos, estrías, la piel súper delgada, se hacen así, se rompe entera, etcétera, etcétera. Y después no hay cómo sacarlos porque se hicieron adicción a los corticoides. Así que básicamente es por eso que no tienen que usarlos, porque la piel sea más sensible en la cara que en otros lados. Pero afortunadamente tenemos moléculas que hacen los efectos benéficos similares a los corticoides más bajas potencias, sí, pero que no tienen los efectos secundarios, como el tacrolimus, el fimecrolimus, que son inhibidores de la calcinobina. ¿Tiene inhibidores de la calcinobina? ¿No? Como la ciclosporina. Es como una ciclosporina pero tópica. Entonces, tenemos los efectos los benéficos de los corticoides, nunca un corticoide muy potente, pero por lo menos no tenemos los efectos secundarios de estrías, de hipertricosis, de piel frágil, etcétera, etcétera. Y eso sí se puede usar en la cara. Este es el típico niño con dermatitis atópica y ustedes pueden ver que es por lo más parecido a KD, entonces es fácil de notar más en la cualidad, porque tiene las mejillas eritematosas y tiene granito y se le fisura la mejilla. De hecho, uno puede ver otros signos porque cuando ve un paciente con dermatitis atópica, no necesita hacerle nada, no sabe el tipo. Tiene esto, que son hiperojeras, que se llama pliegue de Morgan, que eso es una característica de los pacientes con atopia. Y tiene megapestañas, que también es otro antecedente de dermatitis atópica. Entonces, si ustedes ven a un niño que, por ejemplo, llega con la mamá tiene pestañas fuertes, el niño tiene las megapestañas, tiene la ojera y tiene eso, tiene dermatitis atópica. Perdón, ¿y por qué crecen las pestañas? No se sabe. Seguramente es como o sea, viene como en el cromosoma entero, debe venir como con el gen de la megapestaña. A todo esto, si quieren cosas para que crezcan las pestañas, yo les puedo decir después por el carro. Pitiriasis alba. Esto es otro de los signos clínicos de la atopia. ¿Qué es lo que pasa? Son estas manchas blancas que pueden aparecer en la cara, en los brazos o en el tronco. Y esto está dado por lo siguiente. Si uno toca la superficie de la pitiriasis alba, es una superficie rugosa irregular. Y es porque hay una alteración de la queratinización en esa parte. ¿Y qué es lo que pasa? Estos niños se ponen al sol, los rayos ultravioleta llegan a esta piel sana, penetran, estimulan a los melanocitos y se ponen más café. En cambio, los rayos ultravioleta llegan a esta zona que tiene estas irregularidades y la radiación ultravioleta rebota. Por lo tanto, la pitiriasis alba no se ve en invierno porque hay menos radiación, pero se ve en verano. Y son estos niños que llegan diciembre, enero, febrero y llegan con estas manchas y uno los toca, son ásperas, pitiriasis alba. Un signo indirecto de dermatitis atópica y uno en verdad lo único que les tiene que decir es que lubriquen esta piel y que no lo pongan azul. Pero está asado solo por la refracción que causa la superficie regular de la piel. Entonces la radiación ultravioleta llega y rebota. Por lo tanto, los melanocitos que están debajo de esta piel no se enteran de qué parece. ¿Y tratamiento específico para eso no hay? No. ¿Cómo se puede diferenciar eso del vitiligo? Buena pregunta. Porque la pitiriasis alba es una hipopigmentación, pero igual tiene algo de pigmento. En cambio, el vitiligo no tiene nada de pigmento. ¿Ya? Es amelanótico por completo. Esto es hipomelanótico. Y la pitiriasis alba, como les decía, es rugosa y es de superficie irregular. Los contornos son irregulares también. El vitiligo, por definición, tiene que ser liso porque la piel es sana. Absolutamente lo que pasó es que los melanocitos se murieron, pero el resto de la piel está perfecto. Y en general tiene bordes más bien definidos. ¿Y podría confundirse con algún hongo? Sí, y de hecho hay gente que tiene la coinfección, pero es poco frecuente, poco frecuente. Lo que uno hace en general es que los trata solo con lubricación y si no pasa ahí le piden un microfluidor. La ojera no se mejora la frente. No, esos son signos y de hecho, por eso después uno ve a la gente como adulta y le dice, ¿usted tuvo dermatitis atópica? Otra cosa que no mejora es la queratosis pilar, que se la voy a mostrar, que es la piel de gallina. Que tiene uno en los brazos y que también es signo de dermatitis atópica. No, eso no. Dermatitis de contacto alérgica por níquel, entonces esto es de fantasía y este cuello. Y esto es lo súper ultra clásico, entonces ustedes le van a dejar antihistamínicos, hay sedativo y no sedativo. Sedativo es la clorfenamina y la hidroxicina, y eso dan sueño. Y por ejemplo, los niños, no es mala idea que les den sueño para que no se nos conozcan. Entonces, a veces uno de los niños prefiere dejar. ¡Qué mal padre! Perfecto. Entonces, sí, uno de repente sí prefiere que les den sueño para que anden un poco más. Tranquilo, gobernado por la vida, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero los adultos en general uno prefiere antihistamínico no sedativo y ahí tiene una racetricina que en verdad puede darse a hacer con el 20% de la gente. Pero la última generación, la deloratadina, la levocetricina, la fexofenadina y esta cosa nueva que se vio que se va a tratar con algo así. No, rupatadina, eso no da nada. Pero en verdad el mecanismo de acción es más o menos parecido y la potencia es igual. El único antihistamínico que en piel no sirve nada es la loratadina. Así que ojo con eso, porque por ejemplo la loratadina es maravillosa para el tracto respiratorio, pero en piel no hace nada. Nunca dejé loratadina porque en verdad no funciona así. Y aquí pueden dejar un corticoide de mediana potencia, por ejemplo podrían dejar betametasona. Otros corticoides de mediana potencia son la mometasona o la fluticasona. Tienen potencia similar a la betametasona. Ahora, químicamente la betametasona es una mala idea porque provoca más atrofia que los últimos dos que yo les dije, y por eso en dermatología en general nunca nadie deja de betametasona. Pero sí que bueno. Entonces, ¿cuál es la idea? Betametasona, por ejemplo, dos veces al día por unos 7 días nomás, y después más o menos cáten las penas del infierno para que lo boten. Pero después de eso, tienen que usar lubricación. ¿Ya? Y ahí pueden usar vaselina si quieren. Lubriderm, Nivea, lechuga, pelamina, lo que sea, pero tiene que ponerse por lo menos durante el mes que viene, porque esta piel va a quedar sensible. También, esta es una dermatitis de contacto. Cuando uno ve una dermatitis de contacto, puede saber, o sea, lo que uno pues, tiene que. La decisión es que si es aguda o si es crónica. Esta es crónica, porque tiene descamación y porque ya la piel se ve acartonada. Y esta es aguda porque tiene una gran inflamación, ustedes fíjense en el edema que hay en la piel y por eso la foto brilla por el flash, y un gran eritema. Y de hecho, esta es una dermatitis de contacto alérgica, también porque hay dermatitis de contacto alérgica y dermatitis de contacto irritativa. Partamos por la fase, la dermatitis de contacto irritativa es quemarse. Entonces, a todos los individuos les pasa igual. Solamente afecta el área de contacto y no tiene nada que ver el sistema inmunológico. Entonces, si yo toco ácido muriático me quemo, si ustedes tocan ácido muriático se queman solo el área que tocaron ácido muriático, no se le va a expandir por el resto del cuerpo. ¿Ya? Y la quemadura, entre comillas, o la dermatitis va a depender tanto del tiempo de exposición con el agresor como con la concentración del agresor. Y es una dermatitis de contacto irritativa. Entonces, por ejemplo, si a esta persona le cayó ácido tricloroacético, le cayó solo ahí, en la frente no le cayó porque no tiene nada. Pero en verdad este no es el caso, esto es una dermatitis de contacto alérgica. Hipersensibilidad tipo 4, linfocitos y linfocitos que están en la hierba. Esta sí la se fusionaron nomás. Pero tenía tantos linfocitos sensibilizados que hizo esta mega reacción. ¿Ya? Entonces, la dermatitis de contacto alérgica no depende ni del tiempo de exposición ni de la concentración del agente agresor, sino que depende del sistema inmunológico. A algunas personas le pasa, pero a la gran mayoría no les pasa nada. Y puede sobrepasar los límites de la injuria, porque ya se puso el aro aquí nomás, pues no se anduvo rompiendo el aro por la cara. ¿Ya? Entonces, esto es una cosa ya más grave que uno tiene que dejar con el corticoide oral. y cuando, que en verdad eso es una posición como de mi escuela más que de la ciencia que les pueda decir, pero yo en verdad, por ejemplo, nunca dejo Lexus, ni Cam, ni esas mezclas, porque en verdad, o me tiro un cortico de o no. Entonces, por ejemplo, aquí yo le dejaría tranquilamente 0,5 miligramos por kilo de prednisona por unos 5 días. O sea, por lo menos 40 miligramos de prednisona. Acuérdense que los corticoides, la idea siempre es la dosis matinal, que es lo más fisiológico, uno se despierta con cortisol. Entonces, si ustedes le dejan el corticoide a las 8 de la noche, la paciente no va a poder dormir nada. Entonces, dejen, o sea, el cortisol se da siempre en la mañana, los corticoides se dan en la mañana. O lo más, un poquito en la tarde, pero nunca, o sea, el corticoide nunca se puede decir, uno puede decir ya 20 miligramos cada 8 horas, porque si no, no va a dormir nunca. Entonces, mejor dejarlo en la mañana, 50 miligramos y 10 miligramos en la tarde. Y los corticoides, si uno usa más de 2 semanas seguidas, empieza a curar el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Por lo tanto, la idea es cortar los corticoides antes de 2 semanas. Sí, pues, hay algunas enfermedades super graves que uno tiene que usar corticoides mucho más tiempo, entonces ahí uno sabe que el eje se va a alterar y tiene que consultar el endocrino, hacer cortisol plasmático, hacer infusión con dexametasona, etcétera, etcétera, para saber cuál es cómo está. Porque si no, si tiene el eje alterado y sufre algún estrés, se puede morir. Porque para eso sirve el cortisol para nosotros. Entonces, por ejemplo, de hecho, un paciente que llegó hace como 3 meses, era un paciente que tenía un pérfigo, que significa que tenía ampollas en la boca. Múltiples ampollas, no podía tragar. Entonces, lo vio el dentista y le dejó un corticoide, le dejó como 50 miligramos de prednisona. Y estaba relativamente bien. Obviamente, con una dosis tan alta de prednisona, la posibilidad de infectarse es súper alta, porque el paciente hizo un absceso, el dentista algo pasó y nos acordó que tenía que subir la dosis corticoide porque se estresó, no se la subió y llegó la insuficiencia suprarrenal. Entonces llegó hipotenso, radiocárdico, con la anatremia por el suelo, a intermedio. Se salvó y está todo bien, pero el problema es eso. Cuando ustedes dan corticoides por más de 2 semanas, ustedes tienen que saber que los corticoides son los que nos ayudan a superar las pruebas de estrés, y puede ser estrés físico o estrés psicológico. Si uno no tiene suprarrenales funcionantes, tiene que aportar dosis bien grandes de corticoides si no quiere tener problemas con el estrés. Ya, seguimos. Impétigo. Esta es la infección cutánea más frecuente y es una tiodermia superficial. Y se da, y esto ha cambiado en el transcurso del año, porque antes, hace 15 años yo le había dicho que es estreptococo betamolítico grupo A para todos los casos, ahora es mitenita. Y es importante porque cuando uno da un tratamiento tiene que pensar que el estafilo áureo es resistente naturalmente a algunos antibióticos. ¿Ya? Y esto lo que da son las contramielistéricas. Y esto es lo súper clásico, que son niños en general de 2 a 6 años y tienen estas contras que son mielistéricas, que parecen miel y que los pueden tener aquí, o acá, o por todos lados. Esto es súper contagioso, de hecho el nombre real es impetigo contagioso. Así que ustedes tocan a uno de estos niños y sonar. De hecho, perdón, cuando ellos se sacan la costra, se inoculan. Exactamente, y por eso es tan contagioso, porque es cosa de que un niño le toque y le dé un beso y sonó. Y todos se van repartiendo entre ellos. ¿Ya? Ahora, el impetigo puede ser un poco más grave como este. ¿Ya? Y de hecho, fíjense que son las mismas contramielistéricas, pero ya empiezan a diseminarse más. Entonces, puede estar presente en la zona perinasal, peribucal o toda la anterior. Y aquí viene lo bueno. ¿Cómo uno trata el impétigo? Primero, aseo local, y eso es súper importante porque esta costra de miel está llena de estrepto o de estafilococo. Y se tienen que limpiar por lo menos 3 veces al día. La idea es limpiar y remojar suavemente, no es raspar, no es sacarla, porque si no van a hacer que sangre y eso de hecho es peor. Sí, perdón, pero antes se decía que una de las cosas era descostrar. Descostrar, claro, pero tiene que ser un descostre fino, no, claro. No es cepillado. ¿Y por qué es peor? Porque como les dije yo, el impetigo es una piodermia superficial. Pero si ustedes hacen que ese estreptococo o ese estafilococo pase a la sangre, es cuando pueden dar los problemas. Entonces, si ustedes descontran fino, no hay ningún problema. Pero si ustedes son agresivos, pueden hacer que la cosa llegue a la sangre. Y el tratamiento de elección son antibióticos tópicos como la mupirocina. Y eso se pone 3 veces al día. Entonces ustedes le dicen a la mamá, remójelo con agüita, con tecito, lo que sea, saquen las gotas, pero suavecito, nada de sangre, y ustedes le ponen mupirocina encima 3 veces al día por 7 días. Esto de los antibióticos orales es súper controvertido. ¿Por qué? Primero, porque los antibióticos orales no son mejores que los antibióticos tópicos. O sea, la infección por infectivo se pasa con antibióticos tópicos. Y de hecho, la infección por infectivo es autolimitada, así que también se pasa con nada. ¿Por qué uno da los antibióticos orales? Porque estas cepas pueden dar glomerulonefritis o estreptocócica. Y eso es lo que uno le tiene miedo. ¿Ya? Porque uno puede estar lleno de infectivo y no le va a pasar nada. Pero el problema es la glomerulonefritis o estreptocócica. Entonces, por eso no da antibióticos. Y de hecho, cuando uno le da antibióticos a un niño, ese niño no se beneficia de los antibióticos. Uno corta el contacto para que el resto de los niños se beneficien de no tener la cepa nefrotóxica. Entonces, súper controvertido. Y esto es importante porque, o sea, en general uno lo deja igual. Pero en verdad está demostrado que no solo no aporta los tiempos del infectivo, ni tampoco, y de hecho hay niños que pueden tener la muy mala suerte de dar que le dé la glomerulonefritis por estreptocócica y este antibiótico tampoco van a hacer mucho por eso. ¿Y entonces cuándo se sabe que se tiene que dar antibiótico oral o se puede dejar solo en el... Entonces, cuando es un niño sano y tiene poca lesión, uno prefiere solo tópico. Si uno tiene o por ejemplo, si es un niño que usa corticoides orales o tiene alguna enfermedad predisponente, etcétera, etcétera, y uno debería usar siempre antibióticos orales. O si, por ejemplo, es un niño que está en un jardín o algo así muy, muy cerrado, porque si no se van a contagiar todos. ¿Ya? Pero los antibióticos orales, o sea, los pediatras los dejan igual, pero en verdad es bien controvertido el... Ahora, si son adultos y sanos, no es para qué. Y acuérdense que dejar antibióticos orales no solo es... O sea, porque yo le he dicho que una cosa es que para el caso no haría nada al niño, pero le pueden hacer mal. Que una cosa que puede tener reacción adversa a los fármacos, y lo otro es que entre más antibióticos uno usa, más resistente va a ser el bicho. Y a los otros bichos que tiene el niño, porque como todos nosotros estamos llenos de bichos, entonces darle cualquier cosa a cefaloxilo hace que los bichos se puedan hacer resistentes a cefaloxilo o que haya una antibacteriosis, porque cuando uno toma un antibiótico mata muchas bacterias, pero las otras que quedan, o los ojos que quedan, se aprovechan del baile. Entonces, es súper frecuente que, por ejemplo, uno les da cefaloxilo a los niños y llegan a la semana con hongo en la zona genital. O hongo en la boca. Porque le maté todas las bacterias, entonces quedó el ambiente listo para los hongos. Así que, por eso dejar antibióticos orales no es tan así como... No es antojadizo. Y en verdad, si uno se pone así, súper científico, uno casi no lo debería dejar ni de... Ya. Foliculitis de la barba es esto. Los pacientes se afeitan y empiezan a salir pápulas. En verdad no sé muy bien, pero seguramente ustedes han tenido alguna vez, así que... No, ustedes no. Ustedes son. Yo ahora no tengo ninguna, así que... Bueno, pero son los típicos granitos que salen por afeitarse. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Primero, saber afeitarse. Y esto suben, porque yo estoy seguro que les puedo hacer una encuesta de cómo se afeitan y todos se afeitan mal. Primero, uno tiene que afeitarse con una piel ya humedecida. Entonces uno debería afeitarse en el baño o en la ducha o después de la ducha, no como uno lo hace antes de la ducha. Entonces, primero, vapor. Segundo, hay que usar la espuma de afeitarse y no sirve ni jabón ni las cuestiones que uno usa así como a la rabia, no, tiene que ser espuma porque la espuma hace que los poros se dilaten un poco más y hace que la queratina superficial se ponga más lisa, porque si no uno termina afectando piel y no afecta nada. Tercero y más importante, uno debería usar una hoja, si uno usa afectadora de estas como manuales, solo una hoja. Porque el antreoje, que el gel, que no sé qué, eso es mentira. Los barberos que usaban la navaja, nunca les pasaban la foliculitis porque usaban una pura hoja. Y uno tiene que afectarse a favor del crecimiento del pelo. El pelo crece hacia abajo acá, entonces uno se afecta así. No así. Uno se afecta al revés porque dice que queda más lisito, que la afecta más al ras, que dura más. Pero eso puede hacer que el pelo se encarne en el folículo que quedó abierto más abierto. ¿Ya? Entonces uno se tiene que afectar para abajo. Aquí en el cuello es más difícil, entonces ahí uno te, pero la idea es seguir el crecimiento del pelo. Y después de eso uno tiene que usar algún aftershave que no sea alcohólico. Porque hay muchos que son con base alcohólica, entonces uno se echa y hace todo y no sirve. ¿Ya? de nuevo uno prácticamente no tiene ningún bicho que matar, entonces no sirven estas cosas de colina. Eso y esto se puede sobreinfectar, pero no es que la infección sea la causa primaria, entonces ahí uno puede usar antibióticos, pero en general es sobreinfección, no es que uno se afecte con. O sea, no es que la máquina esté infectada ni esas cosas. Si usan máquina eléctrica, también la idea es que ojalá usen como vapor, pero la mayoría de las máquinas eléctricas no aguantan eso. Las nuevas sí, las nuevas uno se puede aplicar incluso con espuma o una máquina eléctrica. No. Ya, eso. Vamos a las verrugas. Las verrugas son un súper tema. Las verrugas aparecen después del contacto, y esto es súper importante porque la gente dice, ah, pero si. Sobre todo en infecciones de transmisión sexual. Mi última pareja me los pegó, que es lo típico. Pero las verrugas se pueden demorar un año en salir después de un proceso de contacto. ¿Ya? Entonces, en este caso, que son las verrugas planas, que son las verrugas que salen en la cara, son estas, son súper distintas a las verrugas que no están acostumbrados a mirar. Entonces, estas son máculas o pápulas muy sobrelevantadas, pero lisas y café. Entonces, aquí es difícil hacer un tratamiento porque uno no puede estar quemando una por una. Hay un antibiótico para matar a las verrugas, o sea, un antibiótico que se llama ácido fóbico, pero justamente por la gran resistencia que podría inducir, uno no lo usa nunca. Solamente en los pacientes con VIH, con millones de cosas de estas, pero en general, y aparte es súper caro en Chile, yo nunca lo he visto usar. Así que uno se tiene que batir con algo que elimine la piel que uno cree que está infectada. Y eso puede ser como, por ejemplo, ácido retinoico, que yo le decía que es un queratolítico, entonces pela la piel. Y con eso va sacando la verruga. Uno puede usar vitamina C también, y la vitamina C es un estimulante específico de la inmunidad. Y súper importante que usar filtro solar, porque acuérdense que la radiación ultravioleta está baja la defensa de la piel. Por eso cuando uno va a la playa uno ve con el piso, porque baja la defensa. ¿Ya? Y puede usar tuja, hay otras cosas que uno puede usar, pero en verdad es súper difícil, porque no hay cómo sacarlas todas, y de hecho lo más probable es que uno dice la infección está aquí, pero a lo mejor la infección también está acá y uno no la ve y no es difícil. Porque me estoy emocionando mucho, así que la tengo que hacer harto más corta. Tenemos a las 10:10. Ya, entonces. Herpes labial, súper frecuente, la primera infección, que es la primera infección de herpes en general, es asintomática. En el 90% de los casos, afortunadamente, no nunca se enteró tipo herpes. Acuérdense que la prevalencia de herpes tipo 1 en nosotros es como 95%. Así que es casi imposible que ustedes no hayan tenido, pero nunca supieron. Qué bueno que no, porque si no le hubiera dado una gigantomatitis herpética, que es una cosa terrible, que son niños que están llenos de ampollas en la boca y en la faringe, y son niños que esto, como llegan, como tienen como 4 o 5 años con una fiebre y que llegan babeando porque no pueden parar del dolor. Y se pasan 2 semanas babeando y no pueden comer, no pueden hacer nada porque les duele tanto que no hay caso. Y si no, les puede dar una meningoencefalitis, que es peor. ¿Ya? Y afortunadamente la recurrencia de un herpes labial que es bastante más fácil. Y que es esto. Que puede ser labial o perilabial. Y eso es importante porque ahora ustedes ven, estas son las vesículas agrupadas, no hace eritematosa, esto es un herpes, no hay cómo no saber qué poner. O puede ser esta, y el problema de, sobre todo esta zona y en los niños, es que se puede sobreinfectar, entonces le puede dar herpes y se le pone el infectivo así. Porque este igual tiene su contraminicérica por aquí. No tienen que creer más que porque no se ve mucho, es una foto de mala calidad, pero se pueden hacer las dos cosas. ¿Ya? Ahora entonces puede. Uno puede equivocarse y pensar que esto es un herpes, por ejemplo, pero esto es una reacción medicamentosa. Esto es un fármaco que también ocasionó una mucositis. Entonces la mucosa se necrosa y pasa esto. ¿Cómo uno puede saber? Porque a lo mejor es un poco difícil. Es raro que el herpes sea del labio superior e inferior, porque al final es como un cachito acá o un cachito acá. Yo he dicho, es como del vermellón más que de todo eso. Y en general estos pacientes tienen otra mucosa afectada. Entonces uno les ve los ojos, tienen los ojos también con inyección conjuntival o tienen las mismas lesiones, la mucosa genital tiene lo mismo, etc. Y de hecho esto es grave. Ya. Y los tumores de la cara, hay tumores benignos y malignos. Cuando uno dice tumores es como un sobrecrecimiento, pero no necesariamente es cáncer. De hecho, los tumores más frecuentes de la cara son los benignos, los lunares o nebus, las queratosis seborreica, hemangiomas, que lo vamos a ver, que es un tumor de linfáticos, y los queloides, que son estas cicatrices exuberantes. Perdón, Fernando, me quedó una duda respecto al tratamiento del herpes labial. Uh-huh. ¿Efectivo usar aciclovir oral? Sí, de hecho uno debería usar oral. El tópico lo único que hace es disminuir el dolor en un día. Así que el aciclovir tópico no sirve prácticamente para nada. Y lo otro es que el aciclovir tópico puede dar dermatitis de contacto. Así que eso, deme la cremita para el leche, en verdad no sirve para nada. Casi para nada. Sí. Da un día de dolor menos. Ya, entonces okay. Deberían usar aciclovir oral. Y ahora, ¿cómo se usa el aciclovir oral? Hay dos esquemas. El esquema aprobado por la FDA, que es el Ministerio de Salud de Estados Unidos, es 200 miligramos 5 veces al día, por 5 días. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque la aciclovir tiene una vida media súper corta. Entonces, si ustedes no lo dan 5 veces al día, empiezan la concentración a bajar la concentración inhibitoria mínima y empiezan a tener unos valles muy altos. Entonces, tiene que ser 5 veces al día, cosa que logre más o menos una concentración relativamente estable y sobre la concentración inhibitoria mínima. ¿Y usar esos lubricantes sobre la...? Eso se puede usar porque eso también previene el dolor y la sobreinfección. ¿Hay algunos mentolados que alivian más? Exacto. ¿Tiene problema usar? Sí, pero solo si el paciente tiene alergia, porque hay un buen mentolado que los pacientes pueden tener alergia previa, entonces eso no se puede usar. Pero básicamente para alivios, es un alivio sintomático. Uh-huh. Ahora, como 5 veces al día toma una pastilla en una lata, uno de repente puede hacer 400 miligramos cada 8 horas, también por 5 días. Pero la prescripción oficial es 200 miligramos 5 veces al día. Ahora, afortunadamente está el palaciclovir, que es un derivado de la ciclovir, pero que tiene mejor biodisponibilidad y ahí uno puede darlo cada 12 horas. De hecho, cuando uno usa palaciclovir, deja 500 miligramos cada 12 horas. Y lo puede dejar por 3 a 5 días de acuerdo a cómo vaya clínicamente. En general, con 3 días es suficiente. Entonces, es mucho más cómodo, es mucho más caro. Eso es con recurrencia de herpes labial, porque el herpes, o sea, la primera infección, uno tiene que dar mucho más cantidad de días, pero eso es resorte especialista. Ya. Bueno, no voy a ir montando las fotos más. Entonces, lunares. Estos lunares son un poco especiales porque uno está acostumbrado a ver lunares como con color. Y estos lunares se llaman nevos intradérmicos, que son gorditos, una cúpula bastante simétrica y a veces puede salir hasta un pelo por encima de ellos. Ya, absolutamente benignos y normales. Ninguna importancia. Estos son lunares que en general, o sea, esto uno no nace así, uno puede nacer con la manchita y la manchita se va borrando y se va poniendo el lunar. Esto es una queratosis seborreica. Hay queratosis seborreica. La queratosis seborreica es un signo de fotodaño, por lo tanto no es, o sea, sale de los 30 y algo para arriba. Y las queratosis seborreicas parten con una mancha que se llama léntico solar. Entonces es una mancha café. Cuando uno repente la cara tiene como una mancha café y con los años esa mancha se empieza a sobreelevar y empieza a tener volumen. Y estos son los típicos lunares de los abuelitos que dicen que les pican y que en la ducha se los rascan y se los sacan. Porque esto es bien superficial. ¿Ya? Entonces tampoco tiene ninguna importancia. Hemangioma. Eso es un hemangioma, son los tumores benignos de la infancia más frecuentes, son tumores de vasos sanguíneos. Puede ser solo la manchita roja o puede ser un aumento de volumen considerable. La mayoría de los hemangiomas no es necesario tratarlo porque esto evoluciona solo. Pero, por ejemplo, hay hemangiomas que se ubican cerca del ojo o cerca de la boca y eso se trata porque si un niño no abre el ojo durante los primeros 6 meses, ese ojo no ve nunca más. Entonces hay niños que, por ejemplo, si el hemangioma les queda acá y le impide por mecánica abrir el ojo, esos hemangiomas se tienen que tratar. O si está peribucal y se le rompe y le molesta para cagar, o si está perianal, o hay unos que son suficientemente grandes y empiezan por masa a generar problemas y eso se trata. Pero por ejemplo, el hemangioma chiquitito, uno solamente lo va mirando y no sabe que a los 7 años, entre los 7 y los 10 años, ese hemangioma va a desaparecer. Y este es un queloide, súper frecuente esta ubicación detrás de la oreja porque se pusieron en el ano, ¿ya? Los queloides son cicatrices que siguen creciendo como ingobernablemente, pueden producir también prurito y dolor, y son muy difíciles de tratar porque, por ejemplo, aquí uno dice, ah, pues esto es súper fácil, lo corto y chao. A los 2 años llega así. Entonces, ¿por qué es tan difícil de tratar? Porque el tratamiento tiene que ser multiasociado. Y lo primero que uno tiene que hacer es comprimir, apretar. Por ejemplo, si tienen un queloide, los queloides también son frecuentes de las vacunas. Entonces, lo primero que tiene uno que hacer es apretar con silicona y a veces con algo un poco más potente, por lo menos por 3 meses. Y después ver lo que se hace. En general, los queloides no se operan. Justamente porque uno lo opera y la tasa de recurrencia es como de un 50%. Y cuando recurren, por supuesto, recurren más grandes y más sintomáticos. Entonces, es difícil porque los pacientes lo único que quieren es sacarlo y uno lo único que quiere es no sacarse. Esto es predisposición genética, pero también hay factores ambientales que ayudan. ¿Cómo qué? Infecciones. Si la herida se infectó o si la herida quedó muy a tensión, eso es un factor de predisponer. Entonces, por ejemplo, por eso es tan frecuente en estas áreas del tórax, porque la piel está muy tensa y los músculos son muy potentes. Entonces, al estirar, la fuerza mecánica hace que la cicatriz empiece a aumentar de tamaño y se espina un poco. O si se sobreinfecta. O sea, cuando existe, por ejemplo, cualquier herida, uno debiera mantenerla presionada, sí, de manera de evitar la formación del queloide. Sobre todo si uno tiene un factor genético, familiar o personal, sí. Sí. De hecho, por ejemplo, si hay un paciente que antes de operar cualquier cosa, uno le pediría que estudiar los brazos. Si ven, si los brazos tienen queloide, si uno primero les dice ojalá no se operen, y si se operan, a veces uno le inyecta corticoides en la operación y los deja con silicona 3 meses. Y ahí, al más mínimo solo tratamiento, empieza a corticoides intervencionales, mientras que uno se puede hacer hasta radioterapia ahora. Porque es una cosa bien compleja. Carcinoma vasocelular. Esto es más difícil. Ven, esta es una piel súper fotodañada, está llena de manchas, es una piel envejecida, vean todas las arrugas que tiene. Y este es un carcinoma vasocelular. Este es el cáncer más frecuente de todo el cuerpo. Entonces, el cáncer más frecuente de todo el cuerpo es cáncer de piel. El cáncer de piel más frecuente de todo el cuerpo es este que se llama vasocelular. Y son, en general, heridas o costras que no sanan. Entonces, va a venir gente como de 50 años para arriba y la idea es que dice que me sale una costrita, yo me saco la costrita y se forma una nueva costrita y una nueva costrita y una nueva costrita y una nueva costrita. Y eso es un cáncer. Afortunadamente, este cáncer de piel no da metástasis y el crecimiento es súper lento. Entonces, es bastante buena persona y uno hace cirugía, saca todo y soluciona el problema. Este es otro vaso celular, entonces fíjense que esta es la historia clásica. Me salió un porotito y tiene una costra. Me saco la costra, me vuelve a salir. Me la saco, me vuelve a salir. Me la saco, me vuelve a salir, no me cura. Es un vaso celular. ¿Ya? Hay detalles como que tiene el borde más levantado y este borde se llama borde perlado y tiene la úlcera al medio. Pero básicamente, úlcera que no cura, costra que sale y sale, sale, es cáncer de piel. Lo mismo en el lóbulo de la oreja. Fíjense, aquí tiene una costra más chiquitita, pero yo creo que el concepto es que si uno después de los 50 años le sale una cosa que no tenía, tiene que ir a dejarle una cosa. Aquí el detalle semiológico es, bueno, de pies. El detalle semiológico es esto, que tiene vasos sanguíneos que sobrepasan la visión, la mitad. Entonces, múltiples vasos sanguíneos en posición como un árbol, es un vaso. Y este es un melanoma. Y este es el terrible. Los melanomas son cáncer de piel del 2 al 3% de los cánceres de piel, pero son los que matan, porque tienen diseminación hematológica y linfática muy rápida. ¿Ya? Entonces, fíjense, este era como un lunar que se empezó a desparramar. Eso sí que no puede pasar, y cuando se le cambia un lunar de configuración, al médico rápidamente. Hay melanomas en gente adulta que es lo más frecuente, pero también hay melanomas en gente joven. Y los melanomas más agresivos son en lugares donde uno nunca se ve, que son la planta de los pies. Así que ojo con los lunares en la planta. Y si ustedes conocen a alguien y les dicen, no, si tengo un lunar, pero me está cambiando, está más grande, está más rojo, no sé qué, al médico. Eso de que pica no duelen es medio mito, en verdad. Porque en general los lunares que pican no duelen no son malignos. Pero si empiezan a cambiar de color, se empiezan a desparramar o se empiezan a borrar, también es una cosa para alertarse. Los únicos lunares que se pueden borrar son los lunares durante la adolescencia, pero de ahí para adelante es cáncer. Ya. Y ahí aquí lo vamos a mostrar más cortito, porque nos quedan como dos minutos. Me voy a ir mostrando las fotos. Acné. Acné en el tronco. Vean qué desfigurante y difícil puede ser. Entonces esto, aquí necesitamos isotretinoína, ni siquiera antibiótico. Las tiñas del cuerpo. Fíjense, siempre las tiñas van a tener un borde sobrelevantado y el centro va a tender a ser más sano. Las tiñas del cuerpo son súper infrecuentes. No es una cosa de lo que uno piensa al principio, pero siempre el borde sobrelevantado y el centro relativamente sano. Esto es una vitiliasis versicolor, esto también es una infección por un hongo, pero un hongo especial, y lo que hace es cambiar el color de la piel. Entonces, y de hecho versicolor se llama porque puede ser más oscuro o más claro que la piel. Siempre se ubica el tronco y es de gente joven porque este hongo, que es un hongo que todos tenemos, necesita de la grasa para crecer y para dar estas manifestaciones clínicas. Entonces, son máculas, perdón, ¿sí? No, no. La pitiriasis rosada es. De hecho, la pitiriasis rosada está parecida a esto. Pero en todo el cuerpo. Y la pitiriasis rosada se piensa que es una infección viral. Por el virus del P78. Esta otra pitiriasis, que pitiriasis significa que se descama. Pitiriasis versicolor, porque de hecho uno rasca estas lesiones y salen unas caminas suaves. ¿Ya? Y pueden ser entonces o más café o más blancas que la que no. Esto en general se trata con tópicos normal. Y este es un herpes zóster. Entonces vean esta cosa, uno puede seguir y de hecho uno puede saber este debe ser L4 o L5 y no sé, se ve súper mal, pero veanme que son vesículas y en una base eritematosa. Esto primero ardió. Los pacientes vienen y dicen, hace como un día me dolía la espalda y me ardía, yo creía que era lumbago, no sé qué, y después empezó a aparecer esto. Y el tratamiento para el zóster tiene que ser mucho más agresivo que para el mesímica. Entonces uno usa, 800 miligramos de acitromicina, 5 veces al día por 7 días. O si quiere usar palaciclovir, puede usar 1 gramo de palaciclovir cada 8 horas por 7 días. Como les dije, esto duele mucho porque de hecho lo que hace el virus primero es atacar la raíz de la base del nervio y después aflora la piel, por lo tanto es súper importante los analgésicos y en general uno termina dejando también o gabapentina, o pregabalina, o amitriptilina o algo así porque el dolor es muy intenso. La neuritis que se genera con la neuralgia poliespética es súper, súper intenso. ¿Esta neuralgia poliespética puede ser de por vida? Sí. De hecho, el factor pronóstico más importante para que la neuralgia poliespética sea corta es que le alcancen a dar el tratamiento. Y hay mucha gente que se pasa el pesote y no le dan nada. Entonces, la cantidad de carga viral que ataca el nervio es muy alta y ahí eso puede ser. Perdón, ¿y entre las alternativas antineuríticos, existe alguno que sea de preferencia, gabapentina, pregabalina o da lo mismo cualquiera de ellos? O sea, la gabapentina es mejor. La Argentina tiene mejor manejo del dolor. Y uno puede usar 300 y 300 cada 12 o 600 cada 12 dependiendo del dolor. Uno va titulando la dosificación. Y a veces los antidepresivos también funcionan. Fertalina también a veces funciona. ¿Fluoxetina? Sí, con fluoxetina. No, tú. ¿Fluoxetina? Sí, fluoxetina. Ah, sí, perdón, fluoxetina. Sí. Dermatitis de contacto, entonces ustedes pueden ver claramente que tocó eso no. Queratosis seborreica, como les había mostrado, recuerden que estos son primero máculas y después se levantan. Y tiene este aspecto como cremoso, y de hecho uno lo puede empezar a rascar y después se saca un pedacito. Benignas, completamente benignas y genéticamente uno está predispuesto a que se llena de esto. Psoriasis, placas. Eritematosa, con esta escama firme, adherente, la psoriasis es más frecuente en codos, en rodillas y en dorso, sobre todo en la región sacra. Pero pues ya como vieron en la foto, puede estar presente en cuero cabelludo y en cualquier otra parte del cuerpo. Lo importante con psoriasis es que cuando uno tiene una psoriasis diseminada, tiene mayor riesgo cardiovascular también, porque la inflamación no solamente de la piel, sino que de los vasos sanguíneos, y también tiene más probabilidad de tener artritis psoriática, que es una artritis súper deformante y difícil de tratar. ¿Y en este caso debiera usarse vaselina salicilada? Sí, exactamente. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Primero, lubricación, pero justamente el ácido salicílico, como un muy buen terapéutico, ayuda mucho a sacar estas costras. O sea, perdón, esta escama. Si ustedes no sacan la escama, ningún fármaco va a penetrar eso, porque son escamas adherentes y duras. También uno puede usar vaselina azufrada, sí. Ahora, en general, depende de donde estén, hay algunos lugares que ya no tienen vaselina azufrada, que tienen solo salicilada, y algunos lugares donde ninguno lo otro. ¿Ya? Y en general, sí, yo cuando ando a formular, mando a formular ácido salicílico de 2 al 5%. Eso, por ejemplo, puede ser en vaselina y a veces uno le puede agregar ahí mismo el clobetasol o puede dejar el clobetasol aparte. Pero, por ejemplo, en estas plaquitas que tienen poca escama adherente, ahí ya la vaselina salicilada puede ser poco útil, pero aquí sí. Porque si ustedes tratan con lo que sea, con clobetasol o lo que quieran, esta placa no va a pasar nada porque la hiperkeratosis es tan grande que la crema nunca va a llegar donde tiene que llegar. Y aquí justamente la vaselina es ideal porque así se asegura la mayor penetración. Y otra cosa que uno puede hacer es envolver estas zonas con la blusa plástica, este plástico transparente, y así lo envuelven y logra mayor penetración todavía. Calor. Y calor, y humedad, y mejora la lubricación, los pacientes arrancan menos, así que una buena alternativa. Eso, así que tratamiento de la psoriasis sin lubricación siempre, corticoidectópico que es la base del tratamiento, antihistamínico porque le explica mucho, aseo con jabones que no irriten porque la psoriasis se perpetúa en la piel seca. Tratamiento en relación a los corticoides tópicos, si es que la placa fuera muy grande, igual se sigue usando el tópico, ¿o se podría preferir un oral? No, nunca un oral, porque rebota mucho. Ahí uno usa metotrexato. Ya. O sea, si tiene muchas placas, por ejemplo, si el paciente tuviera esto nomás, corticoides tópicos y listo. Pero si tuviera 30% de superficie corporal comprometida, tampoco uno puede bañarse en clorobetazol, claro, porque si no se absorbe. Entonces, uno puede usar fototerapia, que es ponerse en una máquina que es como un solarium, porque la psoriasis responde súper bien al sol. Recuerden, la radiación ultravioleta baja la defensa, es una enfermedad inmunomediada. Entonces, fototerapia anda bien, metrotrexato anda bien, si no, ciclosporina y si no, los fármacos anti-TNF. De hecho, esa es como una escala de tratamiento. No siempre parte por la cosa, entre comillas, más fácil que son los corticoides tópicos, pero sí. Ahora, cuando un paciente tiene una psoriasis muy incendiada, también uno al principio puede usar corticoides orales, pero solamente para bajar el incendio, porque uno sabe que van a rebotar. La piel nunca se infecta a los pacientes con psoriasis, porque como la inmunidad está tan exacerbada y no pasa nada, pero pueden tener infecciones asociadas que aumenten la psoriasis. Eso me refiero a resfrío, amigdalitis, sinusitis, caries y eso, cualquier enfermedad infecciosa aumenta la psoriasis y los trastornos metabólicos asociados, porque los pacientes con psoriasis están más obesos, tienen la presión alta, tienen diabetes, tienen dislipidemia y todo eso son factores de riesgo cardiovascular. ¿Y la etiología es nada más que inmunológica o existe alguna otra explicación? O sea, es inmunomediada, tiene que haber genética, porque, o sea, las alteraciones se desencadenan por un factor de estresor ambiental, que puede ser o una infección o estrés psicológico, pero tiene una base genética. ¿Ya? Lo que pasa es que es de expresividad variable, genera incompleta y además depende del ambiente. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que tienen solo psoriasis en el cuero cabelludo y creen que es caspa, o solo psoriasis en la uña, o psoriasis en la lengua, que nunca nadie le hizo el diagnóstico, y el hijo llega y tiene psoriasis. Dermatitis de contacto, en las manos bien frecuente con los jabones, sobre todo los jabones con clorhexidina. Y los guantes de látex. Importante, los jabones con Clotex, por ejemplo, no sirve de nada. Aquí yo me voy a echar al trancáforo o algo así. Nosotros hemos vivido cuántos millones de años ya y siempre hemos vivido con bacterias en el medio ambiente. Y de hecho, la teoría de la higiene dice que nosotros ahora somos tan alérgicos porque estamos enfrentados con los bichos. ¿Para qué vamos a querer usar un jabón con un antiséptico entonces? No sirve. Solo irrita. Porque esto es súper frecuente. De hecho, esto o es por Clotex o por alcohol gel. Claro, eso es lo que muchos usan, es que es el alcohol gel. Exactamente. Pero uno necesita, tu piel, de hecho, la piel necesita tener bacterias porque eso es lo que ayuda a mejorar el trofismo de la piel. Cuando la piel es completamente aséptica, la piel no se regenera nunca. Cuando las heridas, de hecho, cuando uno hace una incisión, cuando uno le echa povidón o algo para que la herida se mantenga completamente aséptica, no cierra nunca. La herida necesita bacterias porque es un cierto competencia. Y si no hay un competidor, el otro también se queda en los laureles y no compite nunca. Entonces, la piel necesita bacterias. Así que no usan prótesis. Bueno, si es para los tipos, pero si no. Reacciones medicamentosas, fíjense en esto, el color violáceo de la reacción medicamentosa es súper característico. Y estos pueden ser medicamentos, en general las reacciones medicamentosas son medicamentos que uno no usa todos los días. Tienen que ser medicamentos ocasionalmente usados y los más frecuentes son que uno usa como relajantes musculares. Los relajantes musculares son súper frecuentes y las penicilinas son las dos cosas más frecuentes. Queratosis pilar, fíjense, esto es lo que yo decía, que es como la piel de gallina. ¿Ya? Y esto pasa en los brazos y esto es una marca de atome. Entonces, ustedes ya saben, ya, pues vean, mega pestaña, la ojera, esto, y la piel un poco seca, es atópico. De hecho, ser atópico no solamente tener alergia, sino que uno tiene una personalidad especial, y etcétera, etcétera. ¿Una personalidad atópica? ¿Atípicas? La personalidad atópica sí, son súper autoexigentes. De hecho, los niños que tienen presión de materia atópica severa se autoinfligen lesiones cuando quieren lograr idear su objetivo. Mamá, no quiero ir al colegio. No quiero, no quiero. Tania, no quiero. ¿Y eso se trata? Sí. Ah, no. O sea, se puede tratar con un creatolítico súper fuerte. Uno, yo lo que uso es urea al 10 con ácido glicólico al 10. Pero lo que hago es escobillar, porque no hay ninguna otra forma. En la creatosis pilar autolimitada, como a los 30 y algo, 40 se pasa. Vamos a darnos contentos nomás, porque púrpura senil, esto es lo que le hablaba, ven los abuelitos que tienen estas moretones. Esto es súper, súper frecuente, tu trauma mínimo. Sarna noruega. Hay dos tipos de sarna, la sarna normal, que a uno le pica todo el cuerpo, pero no tiene nada, y esto que se llama sarna noruega, sarna costrosa, que son estas costras que tienen los abuelitos, y esto al final se pasa como en hogares de ancianos, como súper mal cuidados, o gente que vive en la calle. Esto está repleto de escabiosis, de sarna. O sea, ustedes tocan esto y ahí están contagiados todos. De hecho, por ejemplo, cuando llega un paciente acá, hay que hacer aislación de contacto. Todos los pacientes que están en la misma sala se tienen que tratar y tienen que irse para otra sala y uno tiene que entrar con traje abandonado más o menos porque eso se va a contagiar. ¿Y qué uno usa para la sarna? También se puede usar lintano, pero en verdad ya no. Vaselina sustrada, porque lo que uno hace es exfoliar y sacar, porque esto, la sarna, la escabiosis es un ectoparásito, entonces lo que hace es viajar por el estrato córneo, comer, comer, comer, después se introduce un poco más, deja su huevito y después sale a la superficie. Eso es todo lo que hace. De hecho, la sarna no pica, lo que pica es la reacción de hipersensibilidad ante las deyecciones de la escabiosis. Y por eso hay gente que tiene sarna y no le pica y es sarna que se encarga de repartirlo al mundo. Si uno no es alérgico a la caca del bicho, no sabe que tiene sarna. Puede usar permetrina, de hecho yo pues se lo puse el asterisco, uno en general usa permetrina al 5%. Se usa durante 3 noches consecutivas. Descansa 4 y después 3 noches de nuevo, y eso es por lo mismo, porque el huevito se demora en general entre 5 y 7 días en nacer. Entonces, a pesar de que la permetrina es capaz de matar el huevito, como el huevito es bien profundo, la capa casi en el estrato basal casi de nuestra piel, entonces a veces no, la crema no es suficiente. Ahora, en general lo que ya yo uso es ivermectina. La ivermectina es un fármaco oral y se usa 200 microgramos por kilo. Se toma y después se toma a la semana y listo. La ivermectina tiene como mala fama porque, por ejemplo, si uno tiene daño neurológico y tiene una alteración en la barrera hematoencefálica, la ivermectina puede traer problemas. Pero es súper poco frecuente. Y de hecho, en otros países uno llega y le dan a ivermectina a todas las familias que no. Está en el mercado, está disponible. Biodermia, y estos son como espinilla y con base eritematosa. Esto sí hay que tocar con antibióticos orales, porque esto sí que ya es más profundo. No es lo mismo que la costa minicílica. Verrugas, estas son las verrugas que uno está acostumbrado a ver, son como esta o como esa. que son esencias rugosas, que son de superficie rugosa, blanquecina. Y explota un ya. Un ya normal. Y ya se la dio, ya. Yo me emocioné mucho. Ya, y vitiligo, le voy a mostrar las puras fotos, le voy a dar el correo sin duda, lo vemos por correo. Vitiligo, esto es distinto porque esto es acromia, aquí no hay nada de pigmento, de hecho se empieza a ver como eritema porque es el color normal de la sangre. La granuloma anular, que eso no importa a nadie, a nosotros no más. Ya, aquí esto es importante. Micosis, porque esto es una cosa frecuente. Uno tiene, en general, los ojos más frecuentes son en las uñas de los pies y en la superficie intraocular. Y esto es porque uno se pisa la ropa interior cuando se la ponen y se arrastran los ojos para acá. Y aquí sí que los ojos son felices, pues porque tienen calorcito, humedad, nunca hay sol, así que esto es súper, súper frecuente. En general, uno lo puede tratar con solo tópicos. No puede usar. Ahora, el clotrimazol ya casi no mata a nadie. La resistencia es tan alta que ya no mata a nadie. Uno prefiere usar bifonazol, que es mucho mejor. Y que por lo demás es básicamente casi lo mismo del barato. Se usa dos veces al día por unas dos semanas. Cuando están tratando tiña cruris. Súper importante, y lo mismo que les he dicho antes, cuando uno termina de tratar tiña cruris, la piel queda súper sensible, entonces tiene que usar lubricación por un mes. Antihistamínico que le explica mucho porque si se rascan más la barrera se va a alterar y ojo con los jabones porque si usan jabones muy agresivos la piel también se daña su barrera cutánea y está más propenso a sobreinfectarse. Esto era gonorrea, para que ustedes vean esta, la descarga uretral condilomas que son verrugas genitales. Lo único importante en esto es que primero estos son los virus del papiloma humano y algunos de los virus del papiloma humano están en concomitancia con cáncer de cuello del útero. Y acuérdense que el cáncer de cuello del útero no mata a bolitas de 500 años, mata a gente joven. Mata a mujeres jóvenes. Entonces la importancia de hacerse el papá Nicolau, de tratar a este paciente, de ver a su contacto y de tratar a su contacto. Y lo otro importante es que cuando uno tiene una infección de transmisión sexual tiene que descartar todas las otras, porque la co-infección es 20%. Entonces, si tiene esto, ustedes tienen que sospechar que tiene además sífilis, VIH, hepatitis B y mandarlo a que se hagan los exámenes, etcétera, etcétera. La confección es lo menos 20%, 1 cada 5. No. Candidiasis, esto es candidiasis de pañal, que es como dermatitis de pañal. Las guaguas cuando usan pañales es frecuente que se les posa el poquito y eso se llama dermatitis de pañal. Pero cuando la dermatitis del pañal pasa 5 días, ya se transforma en candidiasis del pañal porque se sobreinfecta. ¿Y cómo uno se da cuenta? Fíjense que ya aquí está la dermatitis del pañal relativamente clásica, pero empiezan a aparecer estas cosas que son lesiones satélites por fuera del pañal. Entonces tenía infección ahí nomás, pero empezaron a aparecer estas cosas satélites. Y esto es porque se sobreinfectó con cándida. Aquí el tratamiento también es tópico. A mí me gusta el miconazol, ¿vale? Porque además tiene un potencial antiinflamatorio. Y lo otro que pueden dejar es dactarín. El dactarín creo que también es de corazón, si no me equivoco. Y la gracia que tiene el dactarín es que no se absorbe, por lo tanto, es un jarabe, los pacientes se lo tragan, viaja por el tracto gastrointestinal completo y sale por la orina o por la feca y por lo tanto empieza a curar como dentro del pañal. Aquí obviamente la idea, esto nunca pasaría si nosotros no usáramos pañales. Pero como no se puede, entonces también, y uno también no tiene que usar pasta lasa o óxido de zinc o algo para preservar la barrera cutánea. Ah, y esto, que se llama Ptyrus pubis, esto es como sarna, pero de la zona genital. ¿Y cómo se descubre esto? Porque la gente le pica como la zona inguinal y salen manchitas de sangre en la ropa interior. Es mucho más frecuente de lo que uno ve. Se trata con permetrina igual que la otra. Esto es un nódulo escabiótico. Y es súper frecuente que se ubique en la zona escrotal. Puede también estar en los pies, en algunos bloqueos. Y por último, psoriasis que ya la vieron, podría haber una educación característica. Eczema, dermatitis esto es una ubicación clásica de dermatitis atópica, porque aquí uno suda, entonces pliegue anticubertales o pliegue postpicio, pasa esto. Entonces acuérdense, antihistamínico, lubricación, con usar corticoscópico, importante. Tiña pedis, dentro de los dedos, entre medio de los dedos, lo más frecuente. Y acuérdense que se generan fisuraciones. Esto es un ectima, que es una infección más profunda, entonces ustedes fíjense que ya tiene como un eritema y esta zona ya está comprometida y aquí también necesitan antibiótico oral. Onicomicosis, esto es súper característico, ustedes vean que esta uña es como una gelatina que se va orillando y va formando sola. Aquí ustedes necesitan antibiótico oral. Aquí ninguna crema, ninguna laca, ningún gel va a hacer nada. El tratamiento es por lo menos por 3 meses y uno prefiere terbinafina. Terbinafina oral, 250 miligramos al día por 3 meses. La terbinafina en el 3% de la población provoca daño hepático, por lo tanto uno usa terbinafina durante un mes y le pide prueba hepática a los pacientes al mes. Si las pruebas hepáticas están alteradas, te llevo el tratamiento y tienen que empezar a buscar alternativas, pero si no, siguen de largo durante los 3 meses. Esta es la onicomicosis más clásica, que son con dermatofitos. Lo inmensamente más frecuente. Pero esta es un poco distinta, fíjense que es como blanca cremosa y esta es por cándida. Y esto es importante porque la determinación no tiene acción contra cándida. Por lo tanto, aquí tienen que usar o fluconazol o itraconazol. Y uno hace relativamente lo mismo. Se usa fluconazol, fluconazol se usa 150 miligramos a la semana, una vez por semana. Pero el tratamiento tiene que ser por 6 meses. Y también al mes pidan pruebas hepáticas. Y si usan itraconazol, pueden usar de 150 miligramos cada 12 horas por 15 días, descansa 15 días, pide los exámenes y después se da 15 días sí, 15 no, hasta lograr por lo menos 3 meses. Entonces, tu corazón 150 miligramos a la semana, 6 meses, al mes piden exámenes, y tu corazón 150 cada 12 y piden exámenes a los 3 meses. Sí. Listo. Sí, no. Ya, solo. Ya, te las debo el resto, perdón que me emocioné. Ya. Está legal.